El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en el batallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Nos encontramos en un lugar muy lejano, en un tiempo remoto, justo donde las grandes historias comienzan. A nuestro alrededor solo hay arena y una luz fulgurante que brota de una enorme cueva con forma de criatura aterradora. No podíamos ni imaginar que justo así, y no de otra forma, arrancaba una aventura donde acabaríamos con la avaricia de un malvado mago. Y sobre todo, conoceríamos al amor de nuestra vida. Casi nada. Pero aún queda mucho para todo eso. De momento estamos aquí, a la intemperie, con un calor terrible y lejos de cualquier pueblo cercano. Vamos a tener que frotar la lámpara para que el misterioso genio de su interior nos eche una mano. Pero claro, solo tenemos 3 deseos. ¿Cuáles elegiríais vosotros? Bueno, mientras lo pensáis, vamos a seguir caminando por esta dura travesía, la misma que miles de jugadores experimentaron hace casi 30 años con el lanzamiento de Aladdin para todo tipo de plataformas. Un acontecimiento sin igual que atrajo la atención de grandes ejecutivos impresionados por la fluidez de unos personajes que se movían por la pantalla con sorprendente agilidad. Era un sueño hecho realidad. Era un mundo ideal. Pero detrás de la amable fantasía se esconde una cruenta lucha que llega hasta nuestros días. Durante años, un público entregado a cada una de las versiones de consolas en las que fue publicado ha discutido largo y tendido sobre la calidad de cada adaptación. Una disputa que no era más que un reflejo de un conflicto mucho mayor, el de la todopoderosa Nintendo y la talentosa Sega. ¿Era mejor la versión de Super Nintendo o, por el contrario, la de Mega Drive? ¿Se crearon bajo un mismo contexto? ¿Es posible siquiera juzgarlas bajo un baremo similar? Nuestro propósito de hoy es revivir aquel mágico juego de 1993, pero también el de intentar responder a algunos de estos grandes interrogantes. Así que coge una botella de agua, ponte crema solar y adentrémonos juntos en esta preciosa historia sobre una de las mejores adaptaciones de película a videojuego. Para ello quiero daros la bienvenida, queridos amigos, queridas amigas, a un nuevo informe de misión, este espacio en el que, ya sabéis, rendimos un sentido homenaje a obras clave para entender el pasado y el presente de los videojuegos. Se trata, además, del primero que hacemos desde hace meses, tras un E3 muy movido y un verano que no nos ha dado tregua. Por eso adquiere una doble importancia algo como lo que nos planteamos realizar un día como hoy. Por un lado, avivar la llama de ese niño interior que disfrutó con Aladdin en cualquiera de sus expresiones artísticas, pero también el de reivindicar un pasado que sigue más vigente que nunca, como demuestra la recopilación anunciada estos días de títulos como El Rey León, El Libro de la Selva y Aladdin en un mismo pack. Y por primera vez, con las versiones de Mega Drive y Super Nintendo, ojo, en el mismo cartucho. Insistimos mucho en esta cuestión, pero hoy entenderéis por qué. Así que, de una forma u otra, espero que nos lo pasemos muy bien hablando de lo que más nos gusta, con la mejor compañía posible. Y es que si Aladín tenía a Abu, su particular amigo en forma de mono, nosotros hoy estamos también entre un equipo que no sé si son monos, si son simios, pero sí que nos van a permitir llegar hasta el palacio de la bella Yasmín y conquistar, tal vez, su corazón. Voy a darle la bienvenida a este programa tan Disney, tan mágico, tan que nos lleva a nuestra infancia, aquí a mis compañeros. Tony, ¿qué tal? Muy bien, pero ¿qué es eso de Abu? Abu es diminutivo de abuelo. Abu, con tilde en la U, Sergio, por favor. Muy bien, a mí me parece más bonito, sí. Abu. Tengo que reconocer una cosa, ¿vale? Voy a empezar ya, porque aquí me he puesto como muy sentimental. Pero es que yo no veo a Aladdin desde que soy pequeño y no he vuelto a ver la película. Entonces, claro. Es que, a ver, mira, yo aquí esto lo tengo que contar. Yo llevo insistiendo para que Sergio se mire el live action, el de 2019, sí, con Will Smith. No ha habido manera. No, o sea, ha habido había un manera. Apartado que era comentar las pelis y se lo puse a él. Y ese apartado se ha ido al país de nunca jamás. Es que yo tengo una relación amor-odio con Disney que ahora desarrollaremos con el resto de compañeros, el tema de las películas. Este verano he tenido Disney Plus. He visto muchas adaptaciones de películas. He visto, por ejemplo, El Rey León en imagen real. Pero es que no le encuentro el sentido. Si tengo el original, ¿por qué quiero ver lo mismo con mejor calidad técnica, pero que calca no es, plano a plano? No, Aladdin no es eso. No es un calco plano a plano, es meter nuevos elementos, nuevos personajes. Y ya te lo dijimos, y Juanjo estuvo de acuerdo cuando hablamos de esto hace tiempo. Yeah. Hay que verla, hay que verla. Vi también Mulan y dije, ¿pero qué han hecho? Y no se han cargado la gracia de la película. No sé. Creo que el lugar donde has sido feliz no deberías de tratar de volver. Entonces yo intento conservar mi recuerdo, y aunque mi mente se ha distorsionado y Abu ahora se llama Abu, en líneas generales prefiero quedarme con esa historia tan bonita de amor, de ese personaje tan noble que era Aladdin, y ya está. Y bueno, pues ahí andamos. Pero bueno, este informe sí que hay que aclararlo. Sobre todo nace de un interés tuyo, del juego que te lo has pasado 50.000 veces y de la película que sí que nos consta, porque eres muy pesado, que te encanta. Sí. A ver, no diría que a Aladdin le doy el trato que le das a Final Fantasy, porque tiene también más excusas porque tiene mucho más juegos. Yo tengo un juego o unos pocos de Aladdin, y Final Fantasy hay muchísimos, y de hecho he visto el Chocobo Racing y me gusta mucho cómo se ve. No hay un Aladdin Racing, aunque ojalá. Carreras de alfombras voladoras, lo dejo ahí, de Disney, haz tu magia. Pero sí, el juego cuando salió en la versión esta de Disney Classic Games, no la que sacaran ahora, sino la que me compré en su momento, me lo he pasado ya a la versión Final Cut con algunos arreglos menores, poquitos pero importantes, pues unas 5 o 6 veces. Y al final es un juego que te pasas en media horita. Y es el juego que yo creo que todos teníamos que tener este juego. No este en particular, sino un juego que te arregla una tarde, dice lo voy a jugar de principio a fin, media horita, 40 minutos. Y sé que tiene cosas que me alegrarán la tarde. Y no sé, es como el juego refugio, ¿no? Para mucha gente es el Animal Crossing o los Sims en su momento. Para mí ahora es el Aladdin. Y me parece un juego mágico. Me parece magia lo que se hizo, el esfuerzo que hubo en por lo menos en la versión de Mega Drive, que es la que está en este primer recopilatorio, porque en el segundo sí que está la de Super Nintendo. Es increíble. Y la cantidad de documentación, de el modo museo, que al final es un documental por capítulos de cómo se hizo el juego, es increíble. Y ya te digo, me encanta. Mm. Me encanta lo que han hecho con estos juegos. Mm. Aladdin, además, es que la película es muy recordada y muy icónica para muchas personas. O sea que, claro, teniendo esa materia prima, luego vamos a ver el desarrollo, cómo desembocó, lo que fue, pero ya de por sí, partiendo una buena base. Y tanto. Y una cosa que me gusta muchísimo de las películas, tanto las originales de animación como la nueva, es que el genio en ambas me parece que el actor que se ha utilizado para, en ambos casos, Robin Williams y Will Smith, son maestros de transmitir sonrisas. Creo que es la manera más bonita que tengo que decirlo. Y sobre todo por Robin Williams, en paz descanse, me parece una persona que, obviamente sin conocerle ni nada, pero me parece una persona que antepuso mucho el dar sonrisa a los demás antes que a sí mismo, lo cual lamento mucho, pero es imposible no recordarle con muchísimo cariño. Sí, dejó mucha impronta al personaje. Vi además un documental donde cómo él mismo improvisaba a la hora de interpretar a este genio y cómo muchas de esas improvisaciones entraron al final de la película, precisamente por eso, por lo que comentas. Es que hay personas que cuando las ves te transmiten una energía muy positiva y eso, sí, llevarlo a la pantalla es mágico, es mágico. Sí, así que... es que, a ver, desde Aladdin, El Hombre Bicentenario, Jumanji... Wow. Es que, a ver, son papelones en los que hay más o menos drama en cada uno y aún así es que te ríes con él. Es que es una persona que transmitía tal buen rollo que... increíble. Y una cercanía, sí. Hay un documental fantástico en Filming que lo recomiendo mucho, precisamente sobre los últimos días de Robin Williams y lo que le ocurrió. Bueno, vamos a seguir porque hoy ya digo que nos vamos al desierto para ver todo esto, bien acompañados. Nos hemos conseguido reunir aquí el core del programa, los cinco, porque también está ahí al otro lado Aitor. Hola, hola. Hola, hola, ¿qué tal? Es una travesía muy larga por el desierto, la verdad. He encontrado un oasis, pero al final me he acercado y era un espejismo. Es que es increíble lo duro que es esto del desierto. Pero bueno, ya creo que nos hemos aclimatado un poco a él. Y antes hablabas de si éramos monos, si éramos simios... Sí. Yo tiro más por Iago, el lorito este de Jafar, sí. Que tenía muy mala leche el tío, ¿eh? Eso siempre me gusta, los villanos de Disney y sobre todo son los pequeños acompañantes que hacen como la vis cómica, eso siempre le pega muchísimo. Está muy Totalmente. Guay. Y la verdad que con mucha ilusión, por cómo hemos planteado en este sentido el informe, que va a ser un poco distinto a cómo hemos hecho otros informes anteriores. La verdad es que yo creo que puede salir una cosa muy original y muy chula. Es verdad, porque es un juego que representa, como tantos otros de la época, esa pugna que había entre Nintendo, entre Sega, que hemos intentado reflejar cuando hablamos en su día, por ejemplo, de Sonic 3, and Knuckles, de cómo se vivió desde el punto de vista del marketing en América. Pero este es un juego que define muy bien esa etapa, ese periodo, y aunque nosotros, evidentemente, vamos a explicar tanto una parte como la otra... Luego al final también cada uno tiene como su opinión, ¿no? O sus gustos personales. Habrá quien le tire más la versión de Super Nintendo, a quien le tire más la de Mega Drive, y luego algún loco que quiera, yo qué sé, la de Game Gear. Yo qué sé, el mundo es así. Totalmente, sí. Pero lo que tú dices, yo creo que fue una época muy bonita en la que, bueno, no había tantas, a lo mejor, IPs nacidas en los videojuegos porque era una etapa muy temprana. Y la mayoría de juegos que se hacían eran sobre IPs de otras industrias, ¿no? Y en este sentido, del cine, de la animación y de los cuentos y tal, vino muchos juegos. Y molaba porque, lo he explicado a Tony en alguna ocasión, el tema de los ports, pero en este caso no vamos a hablar de ports como tal, sino que eran juegos completamente distintos, con empresas completamente distintas. Un escenario completamente distinto a lo que tenemos actualmente en esta década. Sí, y una Disney ahí en medio pillando, si no por un lado, por otro. Oh, yeah. Eso no ha cambiado, ¿eh? Eso vamos. Sí. Anda que no, pero el dinero, ¿cómo les gusta? Ay, Dios mío. Luego vamos a hablar de todo esto, vamos a seguir con las presentaciones. También les quiero dar la bienvenida a Juanjo, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Pues nada, muy bien, muy contento con este regreso a los informes de misión, que ya hacía bastante tiempo que no nos poníamos a ello y además con un juego de mi época. Que la verdad me siento un poco como en casa porque esto yo jugué en su día y entonces pues es una sensación de frescura de algo que estaba pasado y entonces lo vuelves a rememorar y te vienen viejos recuerdos y lo ves todo con los ojos de cuando eras niño pero con todo lo que ya llevas recorrido en el tiempo y tienes una manera diferente de ver cómo ha ido transcurriendo el tiempo sobre el juego y la verdad que como se defienden bastante bien las ediciones, las versiones de Aladdin, pues, ¿qué quieres que te diga yo? Muy contento. La prueba es que se pueden llevar al 2021 estos juegos, en el caso de Aladdin concretamente, y no solamente podemos decir, bueno, se mantiene, sino que se te vende como novedad, como está ocurriendo estos días, porque la esencia jugable sigue siendo buena. Sí, tengamos en cuenta que en la época de los 16 bits se podría decir que es el tope o el cenit en cuanto a calidad de juegos 2D, el pixel, etcétera, etcétera. Es verdad que todo se puede mejorar. Y hoy día con los juegos con el pixel art y tal puedes conseguir cosas fantásticas, pero el caso es que yo creo que la jugabilidad, el diseño, todo ese tipo de esa parte del juego... cogió el máximo nivel en estos momentos, pues, pero en varios géneros, en plataformas, en juegos de lucha 2D, juegos de rol. Se llegó a un punto ya de perfeccionamiento que, claro, era lógico el salto a los 3D porque el 2D como que había llegado al tope. Y este es un ejemplo totalmente claro de que se llegaba a un gran nivel sin tener todos los recursos, ni porque tengamos en cuenta que son juegos normales, hechos por compañías normales y al final hicieron un gran producto con unos recursos normales y corrientes. Recordados para la posteridad, por eso estamos aquí dedicándole un informe, porque esto lo explicamos siempre, pero por si hay nuevos oyentes, este es un formato en el que intentamos reivindicar esas obras del pasado que han consolidado la industria que tenemos hoy en día. Son piezas claves para entender nuestra historia. No elegimos cualquier título al azar, y que dentro de ese amasijo de obras, que hay muchísimas, hayamos considerado, desde nuestra humilde opinión, que Aladdin tenía que formar parte de ese legado, creo que es muy llamativo. Y hoy vamos a intentar convencer al público de por qué hemos tomado esa decisión, esa elección. A ver qué piensan ellos. Es que, además, este juego, tenemos que decir que podríamos calificarlo como un representante de ese extinto grupo de juegos buenos siendo adaptaciones de película. Algo que en aquella época era bastante normal. Un juego de adaptación a película se te vendía como un buen juego porque muchos, no digo todos, eran buenos. Sin embargo, eso se fue perdiendo con el tiempo hasta el punto de que hoy día es algo malo. A ti te dicen que te sacan un juego adaptado de una película y tú tiendes a pensar que van a sacarte el dinero porque han pagado el IP y habrán cogido a cuatro que han hecho una programación medio regulera. Pues bueno, hubo un tiempo en el que no era así y aquí tenemos un buen ejemplo de ello. Luego también tendremos que debatir por qué ha cambiado esa percepción o directamente la calidad de los juegos que se hacen. Si responde a los costes de producción, si a la intención final de cara al consumidor, porque luego vamos a ver repasando la historia del desarrollo. Disney le interesaba tener un juego en la estantería coincidiendo con el lanzamiento de la película en el cine. Es decir, que seguía existiendo una pretensión de comercializar y de hacer caja a través de un gran lanzamiento. Que eso no ha variado. Pero ¿por qué al final todo nos ha llevado a otra dirección? Pues lo vamos a debatir después. Pero tenemos que seguir porque también nos acompaña el último en discordia, Atreides, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias además en este programa, que me hace especial ilusión. Yo he llegado a vender este juego, o sea que... ¡Anda! No propio, quiero decir, en la tienda de videojuegos. Este era uno de los juegos que arrasaron en su momento, que se vendió muy bien y que venía todos los padres y todo para esto. Yo apenas, o sea, apenas podía trabajar por edad, pero el caso es que me sacaba un dinerillo mientras estudiaba y bueno, y trabajaba en la tienda de videojuegos, claro, que me molaba, claro. Y, joder, esta era una de esas IPs en las que, pues claro, había tenido un éxito la película brutal y se vendió como churros. O sea que, y yo creo que está muy bien que haya ido así de bien, porque estamos hablando de un juego que tiene, yo creo que es casi el máximo exponente de Mega Drive, casi el tope de lo que daba la consola. Y muy bien decía antes Juanjo lo de que estamos hablando de que se ve muy bonito. Es que yo creo que exprimía la consola como muy pocos juegos hacían. Y en Super Nintendo no llegó a exprimirla, pero también hacía un papel muy bueno. Entonces, bueno, yo creo que es de eso que se merece la pena que la gente lo descubra, porque está francamente muy bien. Pues eso vamos a ver. Me encanta esa experiencia vendiendo juegos, vendiendo Aladdin, porque normalmente se denostan mucho los juegos para todos los públicos. Parece como que si una obra se especializa en una franja de edad, es mejor, pues el juego solamente para mayores de 18 o solamente infantiles. Pero cuando quieres englobar, que además esto es una cosa que hace muy bien, las películas de Disney a un espectro mucho mayor, corres el riesgo de abarcar mucho y centrarte en poco. Y sin embargo es una película que a lo mejor pudo tener, como tú dices, ese atractivo, ese reclamo para padres, decir, oye, le voy a comprar a mi hijo un juego de Aladdin, eso es inofensivo, no va a haber violencia, bueno, aparentemente, ¿no? Claro, sin saber lo que iba al juego. Y luego también mi hijo va a disfrutar porque tiene un buen diseño de niveles, porque le encanta la película y todo esto. Sí, además, bueno, luego ya se hablará más de por qué este juego tiene tan buen diseño de niveles y tan buena animación y todo eso. Quizá porque se hacen de forma distinta esos juegos a como se han ido haciendo las demás adaptaciones. Lo que decíais antes de, no, es que con la IP vende, ¿para qué vamos a hacer algo más? Entonces aquí no, aquí era con la IP y vende, pero no quiero hacer nada más. Los tiene dos popes impresionantes dirigiendo cada uno el departamento de el diseño y el desarrollo del juego en Virgin y en Capcom, y la verdad es que eso solo puede dar dos juegazos. Además, en el principio de sus carreras, pero ya con experiencia. O sea, que era un momento muy dulce, se juntaron muchas cosas y lo vamos a contar todo ahora porque va a estar muy bien. Y yo creo que la gente va a terminar con ganas de jugarlo porque hay juegos que envejecen, pero es que hay juegos que no. Y yo creo que estos están perfectamente englobados en los juegos que se pueden jugar ahora y disfrutarlos como enano. Aunque ahora se vea como un juego pequeñito, mientras que entonces era una grandísima superproducción. Pero se disfruta igual porque al final los grandes juegos son grandes juegos. Eso te iba a decir, porque hoy en día cualquiera puede decir, bueno, pues en una tarde me lo paso, o lo intento, ¿no? Pero es verdad que en la época tenía otra dimensión, se consideraba de otra manera. Sí que es un buen punto de inflexión, un buen recordatorio, como ya habéis dicho, de que se podían hacer buenas adaptaciones de películas a videojuego y que eso sí que era posible. Y ahora vamos a verlo todo, pero antes, porque no quiero tampoco dilatarlo demasiado, yo soy Sergio, ya quiero aquí hacer mi presentación, vamos a hablar brevemente de la película, porque evidentemente es el germen, es la semilla de donde bebe todo, película que salió en el año 92... El juego salió en el 93, luego explicaremos también la diferencia de tiempo, pero yo no sé si la visteis alguno en el cine, si habíais nacido, si acaso. Contadme cuál es vuestra relación con esta película, porque a mí me ha ocurrido algo, no con esta en concreto, pero sí que ha habido otras que yo recordaba o creía recordar de pequeño haberlas visto en el cine. Pero luego, cuando he acudido a la Wikipedia, digo, pues si esta película se lanzó en el 90 o en el 89. Y es que Disney, 10 años después, o no sé cuándo fue, hizo un trabajo de llevar a las nuevas generaciones sus películas anteriores. Y volvieron a reestrenarlas en el cine. Por eso mi mente recuerda muchas de esa época en un periodo que no coincidiría en el tiempo con su estreno original. Pero contadme vosotros vuestra relación con Aladdin. A ver, yo la vi en el cine. Además de día de estreno y con mi novia, y la disfruté una barbaridad. De hecho, creo que la vi con mi novia y la volví a ver con unos amigos. O sea, que la vi por lo menos dos veces en el cine y me gustó muchísimo. Me pareció una historia muy bonita. Al fin y al cabo, Las mil y una noches es una pasada y es una recopilación de libros, de cuentos muy bonito. Y aunque tiene una, no es precisamente igual, está muy bien. Quiero decir, la película es divertida, es bonita, tiene una banda sonora increíble, pues me encantó. Así que nada, luego la he visto más veces cuando la han puesto, y con Disney Plus, como tú dices, pues también. Ahí es donde vi la de live action, pero la original, que es la buena buena, porque la live action no está nada mal, pero la buena buena, la vi allí y bueno, pues me quedó siempre. El problema está en que la música la he oído tantas veces que, como os contaba antes, sigue sonando en mi cabeza en bucle. A ver si pasamos a alguna otra cosa, no sé, a lo mejor un Silent Hill que tiene otro tipo de música y se me quita, joder. Yo también la vi en el cine en su momento. No tenía novia, tenía 12 años. Yo cuando estrenaron la película era un poco pequeñito y fue de esas pelis que ya empezaba uno a ver a la Disney incipiente cambiar el rumbo de lo que había hecho hasta aquel momento, pero a mí me gustó mucho. Fue una película que la adaptación al castellano con el tema de banda sonora, etcétera, etcétera, era bastante espectacular para el momento. Hay que decir que por aquella época todo era una cosa más artesanal, no era todo tan dedicado al mercado, tú veías como las cosas eran más globales y claro, pues en esto tú notabas cierto nivel en cuanto al doblaje de las películas, lo veías más cercano. Todo eso se veía muy bien y la película, hoy en día a lo mejor el mensaje está un poco anticuado, ¿de acuerdo? Pero para el momento fue una película más que interesante, estuvo muy bien. Fue parte de esa progresión, de ese migrar por parte de Disney de una manera de hacer películas hasta la manera actual, que yo creo que es la, no sé si más correcta, pero sí más actual, de algún modo así decirlo. Y claro, es la antesala del Rey León, que para mí es la mejor película de la historia de la animación. Así que esta tal vez sería el previo a ese gran momento en la época del cine de animación, que fue muy espectacular. Esos inicios de los 90 fueron muy importantes. Oye, además, Juanjo, si no me equivoco, esta es la segunda que se dobla en castellano. Porque La Sirenita, que fue cuando, como comentábamos antes fuera de micro, fue el renacer del cine de Disney, La Sirenita era todavía con sonido, creo que lo llaman neutro, pero que para nosotros es latino. Sí. Y fue a La Bella y la Bestia la primera que estuvo doblada en castellano, y yo creo que esta fue la segunda. Sí, y lo más importante ya, más que el acento, etcétera, etcétera, que eso es un poco indiferente, lo que llamaba la atención era... por la localización para España. Exacto, la localización, los gags, las bromas, ¿vale? Era de aquí. Y claro, eso que a mí hoy día, con la edad que tengo ya, pues un poco el bagaje y... yo ya capto todas las cosas de todas las variantes del español, ya sea castellano de España o el español que se habla en Argentina, en México, en Colombia, ya más o menos vas cogiendo, ¿no?, las palabras. Yo qué sé, colega o amigo en Colombia es parce. Vale, cuando yo era crío, saber que parce era colega, pues yo no lo sabía, ¿sabes? O güey en México. Pues claro, eso me faltaba, me fallaba. Claro, que me lo pusieran en castellano y yo saber que colega o era colega, pues ya eso me llamaba. Fijaros el nivel de proto entendimiento de las películas, de la localización, etcétera. No estábamos en un inicio y esta película formaba parte de ello. Bueno, y los más jovencitos, los que sois de mi generación. Pues, a ver, tú y yo somos los más jóvenes. Si no recuerdo mal, Aitor es un año mayor, pero creo que estábamos en las mismas. La vimos en casita, supongo, nosotros tres. O por lo menos yo la vi en casita en VHS. Sí, sí, sí. Un VHS que estaba reventado, pero muy reventado. De hecho, me parece que es la única peli que compramos dos veces en casa porque una se perdió y la otra se medio rompió, pero aún se aguantaba. Y muy guay, la verdad. Es una peli que he visto innumerables veces, pero antes, esto de, es que le das al niño la tablet para que esto es malo tal. Antes nos ponían VHS de Disney o de lo que fuera. Sí. Quiero decir, la pantalla siempre ha estado ahí. Antes en forma de CRT enorme, o por lo menos muy pesado, aunque fuera tele pequeñita, y ahora es una tablet. Me encantaba, claro, me encantaba personajes que eran, y me siguen encantando, personajes que eran pues de dibujos, que cada uno tenía su carisma, que Iago y el genio eran, vamos, carismáticos y amigables, fuesen buenos o malos, daba igual. Y al final, yo de pequeño, y esto lo digo siempre, Disney tiene dos dimensiones, cuando las ves de pequeño las películas y cuando las ves de mayor. Yo de mayor, es verdad que quizás Aladdin sea la que más cosas puedes pillar, porque tampoco tiene muchos matices a nivel de madurez más allá de... O bueno, sí, realmente sí que los tiene, pero que son quizás más fáciles para pillarlos de pequeño, como el estar encerrado y que no puedas ver el mundo exterior, que era lo que pasaba a Jasmine, la sobreprotección paterna, que es lo que le sucede a Sultán, el encasillarte según la clase social, que es lo que le pasa a Aladdin. Son cosas que quizás de pequeño ya ves, con el tema de la sobreprotección, de que estás encerrado porque al final no te van a dejar montarte en un quad con 4 años, por ejemplo. Son cosas que a lo mejor ya vas pillando, más que películas que se habla pues de la pobreza extrema o películas que se habla de la guerra. Era una peli que la madurez estaba bastante ligada a lo que es la... el momento que vives como niño, quizás. Y a mí me gustaba muchísimo, o sea, son icónicas, las sigo cantando. El live action lo fui a ver en el estreno, además lo fui a ver con mi madre, me parecía algo bonito de hacer. Era como hacer un remake también del momento de verlo en casa, pues verlo con mi madre en el cine. Y después la volví a ver y la tengo en Blu-ray, en una caja metálica, la he visto en Disney Plus también. Es una película, el live action me refiero, y la otra también, realmente. Es una peli muy icónica, es una peli muy icónica y que cuando la vi de pequeño me encantaba y ahora más. Y para mí lo que es la lámpara en sí es un objeto fetiche incluso, quizás, ¿no? Porque es un objeto icónico, como puede ser la Trifuerza en Zelda, pues para mí es algo así, es un icono de lo que es esta película y es algo espectacular. Vale, mira qué bonito. Pues en mi caso, el live action evidentemente sí que fui a verla al cine, pero la película de animación es lo que comentáis. Me estoy dando cuenta de que tengo los mismos años que la... O sea, o la peli tiene los mismos años que yo, o yo tengo los mismos años que la peli, porque nacimos el mismo año, en el 92. Entonces, un poco como vosotros, la vi pues cuando ya tuve un poquito de conciencia. Yo tenía la suerte de tener una estantería muy elegante de VHS de Disney. Tenía ahí el libro de la selva, 101 dálmatas, La Sirenita, Los Rescatadores, tenía un montón. Y entre ellas también estaba, evidentemente, Aladdin. Y fue como la vi, ¿no? En casa, en un VHS. Y bueno, tampoco tengo mucho más que añadir de lo que ya habéis dicho porque creo que lo compartimos. Pero fue muy bonito ser niño en esa época. A mí me gustaría saber, sobre todo los de la generación VHS como yo, no sé vosotros, pero al menos mis padres hicieron un gran esfuerzo, qué ingenuos, en comprarme toda la colección de Magic English a ver si se me quedaba algo del inglés, y no hubo manera. A mí se me quedó. Yo me acuerdo a mi madre que me trajo el primer VHS que había en el kiosco y luego me hizo la suscripción. No sé, porque esto es lo típico de que va saliendo año sí, año no, o cada año a lo mejor, y van variando un poco la colección. ¿Tú tenías como esas hojas que tenían como un detector metálico para un boli metálico que según pulsabas una parte del folio con ese boli, pitaba o no, un poco como en operación? Sí. ¡Oh, qué tiempos! Es que, Dios mío, de verdad. Y estaba bastante chulo, tenía como cortos así para aprender inglés. Estaba muy guay. Estaba muy chulo. Estaba muy guay. Bueno, sobre la película, es verdad que hay cosas, decía Juanjo, rescataba el tema de la localización, de cómo se pillaban muchos chistes, muchas bromas. Luego también hay otras que con el tiempo creo que uno sabe valorar, y que siendo niño, tú, todas esas imitaciones que hacía Genio de figuras como Robert De Niro o Jack Nicholson, Groucho Marx, Ed Sullivan, lógicamente siendo niño tú no conoces a quién está imitando, ¿no? Todos esos. Pero eso es lo chulo también de esas relecturas que uno puede hacer y encontrar todos esos mensajes. Pero, aquí voy a hacer yo del Grinch, lo siento mucho, yo lo dije antes de grabar, yo tengo un problema. Es que la veo una película muy pastelosa, muy cheesy, que es como se dice en inglés. Es la típica historia de amor. Y en ese sentido, bueno, entiendo que sí, que para la época, para los niños les gustará. Pero a mí, por eso me cuesta volver a verla, porque no es una película que me atraiga si me salgo de ahí. Pero bueno. Sergio, es que no, a ver, nadie te puede quitar eso. Mira, el live action, que cambian cosas. Vale, me veré el live action. Sí, y es divertida. Es decir, que lo importante es que es divertida. Sí, a ver, si lo de chico busca chica, chico encuentra chica, chica pierde chica, chico encuentra chica, y esas cosas, llevamos viéndolo desde hace un rato. Pero lo importante es cómo se cuente. Y aunque sea una historia de amor, es muy divertida. Quiero decir que te indulzan la parte de tener que ver, pues, cómo te quiero, pues yo te quiero más, con todo lo que pasa. Y Jafar, pues ahí tiene bastante culpa también de que cambie. Quiero decir, pasan muchísimas cosas en medio entre que sea una historia de amor. O sea, que a mí me parece que lo hay, pero hay acción, hay humor, mucho humor, y hay una animación increíble. Hay que saber ponerse uno en el contenido que está hecho, para lo que está hecho y cómo está hecho. Esto está hecho para una generación en concreto, con unas expectativas en concreto y con una edad. Estaba pensado así. Después todo evolucionó, ¿no? Después DreamWorks consiguió, y Pixar consiguieron hacer el cine de animación para niños con mensajes por debajo para adultos. Pero hasta ese momento las películas eran... Es que esto es un cuento clásico. Aladdin es una adaptación al cine de un cuento de la Mil y una Noches que tiene que sí. 1000 años. Entonces, claro, evidentemente... Bueno, pues, el de Aladdin es del siglo XVIII, pero bueno, da igual. Vale, que tiene 200 años. Me vale. Para el caso me vale. Quiero decir que, claro, que evidentemente hay lagunas, pero hay que saber esto para quien... Esto es como, por ejemplo, yo qué sé, mis hijas le gustaban mucho... los Teletubbies cuando eran pequeñas, y lo ven ahora y dicen, esto es muy simple. Pero hoy día ellas mismas, que le encantaba ver a los Teletubbies, ahora lo ven y dicen, ahora ya me aburro un poco con esto, le falta condumio. Pues evidentemente con Aladdin pues pasa un poco igual. Cuando yo la vi de chaval, le dije, uy, qué película más, qué interesante, qué completa, cuántos matices aquí, la persona, la pobreza, cómo trasciende su nivel de pobreza para al final decir, prefiero... dejar libre a mi amigo que agarrarlo a mí. Pues todo eso era un mensaje muy bonito a la hora de decir que hay que dar más que recibir, y al final eso hará que recibas también. Pues claro, eso es un mensaje muy simplón, pero claro, en aquel momento, cuando tienes 12 años, pues te están dando lecciones de vida, que no está mal, creo yo. Bueno, pues ahí está la película, maravillosa, el juego también, vamos a hablar de todo eso, vamos a viajar a ese mundo ideal, para unos más ideal que para otros. Pero bueno, eso es lo bonito también de todo esto, que tenemos la ocasión también de revisitar esos mundos aquí en Buena Compañía. No sé si haceros la pregunta de si sois Team Nintendo o Team Sega, porque creo que ya predispone también al oyente a decantarse por una versión u otra. Entonces, si queréis, lo dejamos así en el aire. Luego también a la hora de hablar, cuando entremos en los diferentes puntos, creo que se va a notar un poco el plumero de uno y de otro. Pero mejor dejarlo así, la intriga y ya está. Así que vamos a adentrarnos directamente con lo que fue el proceso de desarrollo de este juego de Aladdin, publicado en el 93. Bueno, y es difícil hablar del proceso creativo alrededor del juego porque ya sabemos que una misma historia puede contarse desde diferentes puntos de vista y más si hablamos de un título lanzado en múltiples plataformas por compañías y contextos totalmente diferentes. Sin embargo, ya claro, vamos a utilizar de punto de partida y de referencia la versión de Mega Drive, pero por varios motivos. Por un lado, por la gran cantidad de material documental del que disponemos, pero también por la particular epopeya que vivieron sus responsables. Eso sí, vamos también a mencionar algunos aspectos vinculados a la creación del de Super Nintendo, así que no os preocupéis. El caso es que si fuiste de esos niños que tuvo Mega Drive, seguramente asocias a Aladdin a un nombre, el de Virgin Games. La compañía, bueno, creó juegos inmortales, su logo es reconocible por cualquiera de nosotros, que es un reflejo también de lo mucho que marcó una generación, pero ¿y si os dijera que en realidad la idea de hacer un juego de Aladdin no comenzó con ellos, sino que se le encargó un estudio conocido como Blue Sky Software? Vamos a verlo. Bueno, estamos a principios de los 90, ¿vale? Es un momento de gran esplendor en cuanto a licencias que se concedían a videojuegos. Sabemos lo que estaba empezando a fraguarse en el mercado americano, las agresivas campañas de marketing y esa incipiente industria del videojuego que prometía florecer en cualquier momento. Y claro, nadie quería perderse ese trozo del pastel. Sega había conseguido firmar un acuerdo con Disney para utilizar algunas de sus marcas, de forma que el desarrollo de un juego de Aladdin empezó bajo un estricto silencio y hecho, ojo, por solo 8 personas. Bueno, hay que decir que la película, Aladdin, ya estaba en los cines, Sega necesitaba rápidamente sacar rédito de aquel fenómeno y un ex trabajador de Blue Sky llamado Tom Moon explicaba precisamente al portal Sega 16 que estar involucrado entonces en un proyecto de tan alto nivel, aquello era un sueño, pero también un desafío. El estudio, Blue Sky, venía de haber creado el juego de la Sirenita y sentía mucha presión porque en poco tiempo habían captado clientes como Disney y Steven Spielberg. Ahora lo pensamos, principios de los 90, y eran tiempos de mucha expectación pensando en hacia dónde nos podrían llevar los videojuegos. Nadie quería perderse ese trozo de pastel porque parecía que se iba a convertir en algo más. Esto lo hemos mencionado muchas veces aquí en los informes. Era una época de florecimiento, de promesas, que muchas se cumplieron, pero otras no, ¿no? Es que fíjate, estamos en una época en la que yo creo que todavía no. La herramienta esta marketingiana de que mencionabas antes, además de vamos a estrenar en las fechas de la salida de la peli el juego, o un poco antes, un poco después, aquí yo creo que todavía está un poco verde la cosa, ¿no? Y en este sentido, como comentas, no sé si intencionadamente o no, pero les pilló a contrapié, ¿no? Como tú comentabas ahora, la peli ya se había estrenado y el juego todavía estaba por acabarse o por empezar a hacerse. Y era como, a lo mejor todavía no se habían dado cuenta del efecto, ¿no?, que conllevaba ese incremento en ventas si ponías la ventana de lanzamiento del juego cercano a la peli. Seguramente también tampoco se esperaban el boom que hubiese causado esa peli, ¿no? De haber sido así, a lo mejor hubiesen planificado todo mucho antes, ¿no? También los desarrollos no tenían nada que ver con lo que es ahora. Claro. Podían coger y de repente reaccionar y poner a la gente a trabajar. Lo del crunch tampoco era algo que se dominara en ese momento, así que si había que trabajar, no sé en cuántos desarrollos he leído que se quedaban a dormir en las propias oficinas. O sea que si había que explotarlos, pues explotaba y se trabajaba todo lo que fuera para salir lo antes posible y ponían fechas y el juego salía. Acordaos del informe de misión que hicimos que hemos mencionado antes, de Sonic 3 and Knuckles, que lo sacaron cuando lo sacaron porque tenía que salir en fechas y luego ya salió la siguiente parte a las navidades siguientes. O sea que si tenías que venderlo porque había que aprovechar campaña o porque ya si no se olvidaba el tirón de la película, salía como fuera. Hubo mucha suerte con este, pero otros no fueron tan afortunados. Era un producto más a sumar, más ahí, junto con los juguetes, junto con la ropa. Era más merchandising, es como se veía entonces. Y no creo que sea uno de los episodios más difíciles en este sentido de hay que hacer el juego para acompañar la película. Porque recordemos E.T. E.T. lo tuvo que programar una persona sola en tiempo récord. Si tú miras lo que hay hecho para ser esa época, lo que hizo esa persona es increíble. Pero, claro, el resultado sigue siendo terrible y llevó a que Atari, bueno, pues pasó lo que pasó. Pero no se le puede achacar nada a esa persona que estuvo horas y horas y horas diarias, más de las que debería, trabajando. Pues aquí lo mismo. No ha sido hasta después que la industria empezó a decir, vale, espérate, que aquí hay algo importante, esto no solamente es para acompañar una película, aunque puede ser que lo hagan para acompañar películas. Recordemos Spider-Man 2 para PlayStation 2, fue icónico, lo fue. Y no ha sido quizás hasta ahora que han dicho, espérate, que el videojuego tiene entidad en sí propia, vamos a no solamente hacer juegos de películas, que ahora mismo a lo mejor es lo mínimo, ¿no? De películas o de series, a lo mejor Nickelodeon o Cartoon Network es de los pocos que lo hacen, pero tenemos juegos basados en IPs, pero que tienen entidad propia. Tú tienes el juego de Marvel's Spider-Man y no es de la película, o tienes el juego de Guardianes de la Galaxia, no es de la película. Hemos tardado décadas en llegar al punto pero en el que como, había que llegar. Pero como jugadores, ¿qué preferís? Porque cada uno tendrá su opinión. ¿Una adaptación de lo que ya has vivido en el cine, que ha sido maravilloso y fantástico, o a lo mejor una historia alternativa? Porque claro, es que son dos enfoques diferentes. Pues mira, te lo digo muy simple. Yo lo que quiero es un buen juego. Me da igual en lo que esté basado. Me da igual si es una nueva historia o si está basado en una novela, una película, una serie. Yo cuando compro algo, quiero que tenga calidad. Ya está, es lo único que pido. En mi caso, creo que he ido mutando a la vez que la industria. De pequeño quizá me gustaba más pues como se hacía, ¿no? Yo salí de ver El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, y yo lo que quería era jugar al juego del Señor de los Anillos e ir pasando por los distintos emplazamientos de la peli, e irme combinando escenas. Cada vez que te acababas una misión, veías una escena de la peli y era como, ¡guau, madre mía, otra vez viendo esto, qué guay! Y ahora como que eso ya me ha ido un poco dando más igual, y ahora me apetecen experiencias nuevas, que esté dentro del mismo universo, pero que me ofrezcan nuevos puntos de vista o historias de un personaje en concreto. No sé, yo creo que al final tú vas evolucionando también como persona y tus intereses cambian o se adaptan a lo que también la industria te va llevando. Y el producto en sí también a lo que se presta. Hay productos que son muy transmedia, pues yo que sé, ahora recuerdo Final Fantasy XV con esas historias que hay, la película que se hizo, etcétera, etcétera. Todo ese material englobaba y arropaba al juego, ¿no? Pero con Aladdin, ¿qué vas a hacer? ¿La historia de Abu? No tiene bueno, mucho sentido, ¿no? Que luego hubo una segunda parte de la película, ¿no? Sí, y tercera. Y tercera, wow. Tercera es buenísima, ¿eh? El caso es que... Mira, me da la risa. El caso es que al final estos juegos yo creo que también se utilizaban un poco como reivindicación por parte de los programadores. Hay que tener en cuenta que el videojuego no era como hoy día. Hoy día el videojuego estamos hablando de un producto que en cuanto a consumo está al primer nivel. Hay juegos que venden más que películas y ahora mismo la industria audiovisual que más vende es la de videojuegos, pero en aquel momento no era así, ¿no? Y una manera de reivindicarte era coger una IP fuerte que sabías que se iba a vender bien y hacer un buen juego con eso, porque era parte de tu portfolio, te exponía, ¿no? Al público y a los que después contrataban programadores o diseñadores, etcétera, etcétera, para sus proyectos después individuales de cada compañía. Claro, Dave Perry pues supo coger el barco en su momento y coger de un juego en el que se esperaba algo normal y hacer algo especial. Shinji Mikami hizo lo mismo con Super Nintendo. Al final no dejaba de ser un modo de exposición y de ponerte en el candelero. Cosa que hoy día o que después con el tiempo dejó de pasar porque los grupos de programación explotaron, hubieron un montón y claro, ya era vamos a contratar a gente más o menos anónima a hacerme este juego. Claro, en aquel momento no era así. Hay que comprender que por eso el concepto era diferente al actual. También hay juegos que son más fáciles de adaptar viniendo de una película. Pues si la película es de aventura, más o menos puedes dividirlo, clasificarlo, trocearlo en fases. Pero luego hay otras que dices, ¿cómo convierto yo esto en un juego? Depende de lo que quieras hacer. Mira, yo me pongo en el punto intermedio de en el tiempo está la película, el juego Enter the Matrix. Un juego que fue muy criticado en su momento porque no era un juego de la película. era un juego transmedia que completaba la película. Eso que las Wachowski lo vieron muy claro como el futuro, estaba un poco adelantado a su tiempo y se recibió mal porque no era un juego de la peli. Fíjate la diferencia de concepto y la evolución que ha habido con el tiempo. Antiguamente los juegos tenían que ser sobre el argumento que tú habías visto. Y lo posterior ha ido mutando a juegos que complementen a lo que ya lo habías visto, porque ¿para qué lo quiero volver a ver? Comillas. Así que no es tan fácil. Todo tiene su nivel de momento incluso para poder hacer las cosas. Bueno, sobre The Enter the Matrix, parece ser que va a ser canon para la película, ¿eh? Va a ser canon. Es que lo es. El caso es que todo lo que se hizo transmedia, incluso las películas de Animatrix, son canon, porque no son contenido que ya viste en la peli. Eso la Wachowski lo vieron muy bien. Bueno, pues eso. Vamos a ir de todas formas a remontarnos a esa extraña relación entre Sega, Disney. Y es que Sega había ganado la licencia de Aladdin debido a su gran historial con propiedades de Disney y Mega Drive. Y las dos potencias creativas tenían una historia que se remontaba ya varios años atrás y una relación, como digo, muy sólida. Recordamos éxitos como Quadshot o sobre todo Castle of Illusion, varias versiones en Master System, Game Gear, que todo eso había convencido a Disney de que se podía confiar en la compañía para crear juegos de calidad con sus licencias. Del mismo modo, hay que hablar ahora del otro agente, de Capcom, porque Capcom también tenía un vínculo muy estrecho con la compañía de animación en las consolas de Nintendo, específicamente con juegos como DuckTales o Chip and Dale Rescue Rangers. Y para entendernos, esto es como cuando dos hermanos se pelean. Por encima de ellos están sus padres, que los quiere por igual e intenta darle lo mejor a cada uno. Pues aquí pasa lo mismo. Claro, Disney estaba encantada de que despertase tantas simpatías y ambas empresas, tanto Sega como Nintendo, obtuvieron fácilmente esos derechos de la última película animada de Aladdin y dado su historial de juegos de calidad, no había ningún motivo para sospechar que aquello pudiese salir mal, vaya. Y hablamos en este punto de lo que se estaba cociendo en Super Nintendo. Lo he mencionado por encima. Creado por Capcom, como digo, el Aladdin para Super Nintendo fue dirigido por Shinji Mikami, quien un par de años antes había hecho su primer juego con una marca ya de Disney, que era quien engañó a Roger Rabbit. Y aunque sé que aquí todos lo tenéis en mente, pensemos que más adelante, en el 96, Mikami va a ser quien pase a dirigir Resident Evil, que esto es una locura. Entonces, claro, si se reivindica o compara la versión de Super Nintendo y Mega Drive, es porque, como veis, son diferentes en su propio ADN. Detrás hay distintos equipos de desarrollo, diferentes gráficos, banda sonora, diseño de niveles y hasta en la forma de jugar. Pero el cambio fundamental estriba en que la versión para Nintendo no contó con la participación directa de Disney, o al menos a un nivel siquiera parecido que en Sega. No nos vamos tampoco a centrar o a detener en Shinji Mikami, fundamentalmente porque ya hablamos largo y tendido de él en el informe de misión que dedicamos a Resident Evil. Pero esto es importante porque mucha gente no lo recuerda, que antes de Resident Evil, este señor, muy joven en su día, evidentemente, ya había trabajado en Aladdin. Fijaos, ¿eh? Sí, es un hombre de los más importantes. Hoy día está todavía en boga, no es un programador que estuvo hace 30 años y mira, sigue mantenido en el recuerdo, yo qué sé, como Yu Suzuki o Shigeru Miyamoto, que siguen siendo tótems, pero no ejercen, ¿vale? Están ahí como ayudantes, etcétera, etcétera, de vez en cuando hacen algo, pero Shinji Mikami tiene su grupo de programación y está lanzando juegos. Entonces el tío está ahora mismo totalmente puesto y empezó aquí. Estos fueron sus inicios, como todos. Recuerdo que también tenía uno que era Goof Troop, si no mal recuerdo, de la tropa Goofy. La patrulla Goofy, la tropa Goofy, sí. Exacto, y también creo que es de Shinji Mikami. Entonces, que empezó donde tenía que empezar, le dan proyectos y era trabajar, ¿sabes? Y claro, pues por algún sitio tienes que ir. Y yo creo que este Aladdin de Super Nintendo es un muy buen juego y él aquí se reivindicó en parte porque diseñar esto como lo hizo, yo creo que tiene su mérito. Hombre, tuvo mucha importancia porque fue el primer gran éxito que tuvo Mikami. El juego vendió un montón. Entonces, le sirvió porque los otros habían funcionado de aquella manera, pero no habían tenido la repercusión que tuvo el Aladdin. Además, repercusión que la cuento porque la viví. Quiero decir que lo de ser unas navidades en las que arrasaron los Aladdin, te lo puedo garantizar, sea de una o sea de la otra. Es verdad que se vendió más de Mega Drive, pero aún así fue eso. Y le vino muy bien a Mikami para luego poder coger y continuar en Capcom y hacerlo... Los juegazos que hizo posteriormente que no tienen nada que ver con esto. Pero oye, mira, un juego de Disney que no tenía que ver, que eran plataformas, y lo bordó, la verdad. Bueno, eso de que no tienen nada que ver, hay un patrón común que creo que es que son buenos juegos, hay un buen diseño. Tú puedes estar más o menos a favor de cuál es mejor, Mega Drive, Super Nintendo. Creo que no hay una versión mala realmente, hay una versión mejor y peor como cuando comparas dos cosas, pero no es que sean malas. La versión de Super Nintendo me parece una versión muy guay, una versión única en comparación a Mega Drive porque tiene diferentes mecánicas. Y la verdad es que este tío sabe lo que hace y a lo mejor si lo hubiera cogido otra persona, seguro que no hubiese sido igual porque hay mecánicas muy únicas, hay mecánicas jugables de que es hacer parkour hasta en los jarrones, por ejemplo, ¿no? Saltar un poco a los Super Mario... La inspiración en Prince of Persia, y esto es gracias a Mikami, esto es gracias a gente que sabe lo que hay en los precedentes y saben qué inspirarse y sabe cómo mirar hacia adelante, mezclarlo con nuevas ideas y sacar un buen producto. Muy buena la referencia a Prince of Persia, es verdad. Hombre, es que cuando te agarras a los salientes, es que es Prince of Persia total. Pero bueno, pues vamos a volver a nuestra historia. Estamos con Sega, hemos contado también la parte de Capcom, pero Sega tenía esa licencia de Aladdin para trabajar en Mega Drive, como en Game Gear, y su juego tenía que competir con esa versión de Super Nintendo que estaba haciendo Capcom. Pero las cosas con ese equipo tan experimentado de Blue Sky, que estaba a cargo del juego, no iban muy bien. Pero no iban muy bien principalmente porque no era el proyecto principal del estudio. El equipo estaba trabajando duro en el juego de Jurassic Park. Claro, todo el mundo veía desde el primer momento que eso iba a ser un éxito comercial. Sega tenía la licencia de la película y estaba ansiosa por tener su juego en las tiendas. Y esto explica por qué se le dio prioridad sobre el de Aladdin. Y quiero aclarar que el equipo de desarrollo era 3 veces más grande para este Jurassic Park y también incluía personas que estaban trabajando al mismo tiempo en Aladdin. De ahí que, claro, el progreso avanzara muy, muy poco a poco. Y es verdad que a ellos sí que les entusiasmaba mucho lo de trabajar en Aladdin. Pero claro, el entusiasmo no era suficiente si no podían ofrecer resultados en poco tiempo. Y en esa carrera contra Capcom, cada minuto era oro y el equipo de Blue Sky estaba perdiendo toda posibilidad. El productor de Disney, que era Patrick Gilmore, él había estado viendo las versiones de Super Nintendo, de Mega Drive, de Aladdin, por comparar cómo estaba trabajando cada equipo, y él no estaba muy contento con el progreso que estaba haciendo Sega, ¿eh? Él sintió que el estilo artístico se sentía muy aburrido, que el juego en general sí era sólido, pero no se salía del típico patrón de juego de plataformas basado en películas. Y Gilmore quería algo más, buscaba algo mejor. Y en Disney había preocupaciones sobre el proyecto. Para situarnos, estamos todavía en una fase muy temprana del desarrollo, ¿eh? Blue Sky acababa de comenzar prácticamente a trabajar en las animaciones de los personajes y en el diseño de niveles. Y cuentan que uno de los principales problemas con la adaptación de Blue Sky fue que no capturaron el estilo visual tan característico de la película. Ya sabéis, ya mal hemos intentado aquí hablar un poco, cada película de Disney tiene una impronta muy particular y un lenguaje propio que sobra de los directores de arte, de los animadores, de los artistas. Y por poner un ejemplo concreto, una de las señas de identidad al ver ahora estos juegos, este Aladdin, es que los personajes están dibujados así como con formas curvilíneas, se sienten como muy gráciles, no son rectos. Y en esta versión de Blue Sky tan temprana no estaba eso. Había muchas líneas rectas, trabajaban con formas geométricas y eso restaba la naturalidad. Porque esto es algo a reivindicar que me hemos dicho de pasada, pero tú ves ahora mismo este Aladdin y han pasado casi 30 años. Pero la animación que tiene, la manera de moverse los personajes, tan natural, tan fluida, eso es un logro técnico brutal. Es una locura, es una locura. O sea, y además en la recopilación de Disney Classic Games hay un montón de material, tanto en vídeo como en simplemente imágenes, de cómo lo hacían. Y es que material de Disney que utilizaron, Bueno, para la de Mega Drive. Ahora, es verdad que ahora he perdido el hilo. ¿Estabas hablando de Mega Drive o Super Nintendo? Perdón. Mega Drive. Vale. Pues sí, es que utilizaron material de disc, que eso me parece una locura. Tal como estaba considerado el videojuego en ese momento. Decir, oye, por favor, ¿nos podéis dejar bocetos o lo que sea para poder hacer el juego de la mejor manera posible? Que Disney dijera que sí, ya es algo, increíble. Y trabajaban... Es un éxito en ello también, ¿eh? Claro, sí, también. Pero al final era algo tan atípico y que seguramente despertó tanta desconfianza de... Pero nos piden ahora material original para hacer el juego, pero si es un videojuego, seguramente muchos pensaron. Y al final, mira, es que lo comentaré después en el siguiente apartado de arte, pero es que hay... Cada detalle que no tiene por qué estar ahí en un videojuego de la época y que está y que le da tantísima vida, que eso sin el material original y muchas ganas y buenos profesionales no lo consigues. Yo te iba a decir, estamos con sprites en la época que tampoco te dan mucho margen de maniobra, ¿eh? Es que esto hay que aclararlo. El que mueva un brazo o el que salte de una manera que no se sienta artificial o mecanizada, que no es fácil en una Mega Drive o en una Super Nintendo, ¿eh? Sí. Bueno, hay que tener en cuenta que la Disney de aquel momento no es la Disney de ahora, ¿vale? Es que hoy día estamos hablando de una de las megacorporaciones más grandes del mundo. Disney ya ha cogido un nivel que es que va fagocitando las empresas que van medio cayendo del sector, las va comprando ella. Ha cambiado mucho. En aquel momento no era así. Necesitaba crecer, necesitaba llegar hasta lo que es ahora. Y para llegar a eso, pues tenía que captar a la gente, y el videojuego era parte de esa captación. Entonces yo veo un poco natural ese intento de ayudar a los otros productos del arco audiovisual para ir promocionándose, y le vino muy bien. Una época que Disney trabajaba mucho con el videojuego hasta que dejó de necesitarlo. Cuando ya dejó de necesitarlo, pasó del tema, pero hasta ese momento Disney era una cosa que funcionaba mucho. Y también digo una cosa, es una pena que hoy día para poder disfrutar de esto, la mayoría tengamos que hacerlo emulando en máquinas que no están preparadas para visualizar esto como se debe hacer. Quiero decir, estos juegos están hechos para verlos en televisión de tubo, en origen. Por mucho que tú suavices, por mucho que hagas líneas, el juego en origen se tenía que ver así. Y entonces la forma de las líneas y tal están preparadas para disimularse en una tele de tubo. Que esto es una cosa muy curiosa. Cuando tú emulas estos juegos, ves pixelotes como puños. Aunque juegues la versión actualizada que está hecha para tal, al final no dejan de ser filtros. Filtros para hacer simular lo que ocurría con la tele de tubo. Pues si ahora mismo te parece que el juego es bonito, si lo ves de manera original en una buena tele, con un cable especial o lo que sea, lo vas a disfrutar mucho mejor. Así que yo os recomiendo que al que pueda, que se busque la vida para jugarlo como debe de jugarse, porque así va a apreciar el juego de verdad, el arte, lo bien que lo hacían con lo poco que tenía en aquel momento. Totalmente. Si no puede. Por eso me parece, muy... No le quito ni un punto de razón a Juanjo, que creo que sería la forma más bonita y más parecida a la experiencia que tenías en ese momento. Pero si no se puede, porque a veces es complicado encontrar tele de tubo, montarlo, tener sitio, encontrar el juego en original para poder jugarlo con la consola o cualquier cosa de esto, la versión que sacaron recopilatoria, que está retocada para que se pueda ver en HD y que se ve de escándalo, se mueve de escándalo y se oye de escándalo. Así que se puede disfrutar muy bien, aunque no sea la experiencia del año 93, se puede jugar muy bien ahora. Así que tampoco alguien que coja y quiera jugarlo ahora, que no desespere por no poder jugarlo de la forma original, porque puede disfrutarlo mucho. A lo mejor, o sea, a lo mejor no es la misma experiencia, pero es una gran experiencia. Pero también en parte es porque lleva, que eso me parece súper necesario en juegos antiguos de pixelote bueno, lleva filtros CRT, intentando emular las teles antiguas, y se haga con más o menos éxito, creo que es necesario. Porque intentar dar el feeling que se tenía entonces me parece algo mucho más importante de lo que pueda parecer para transmitir un juego de este tipo, de este calibre artístico, a día de hoy. Porque hemos visto todos típicos juegos que salen, creo que fue el de Chrono Trigger cuando salió en Steam, que tenía como, no un filtro CRT, sino un suavizado, no recuerdo si era ese juego, pero como un suavizado para hacer que todo fuese más uniforme, queda muy mal, queda fatal. El filtro CRT, creo que hay que invertir en eso, porque es que es algo tan esencial. Bueno, nosotros vamos a seguir con nuestra aventura. Nos habíamos quedado con Blue Sky trabajando para Sega, intentando sacar adelante el producto, pero aquello no estaba en su mejor momento. Estaban priorizando ese juego de Jurassic Park. Y claro, el productor de Disney, Patrick Gilmore, ve aquello y le dice a Sega: oye, esto hay que tomarse un ultimátum, tenéis que buscar medidas y una alternativa porque así no van a salir las cosas. Y efectivamente, se cancela la versión de Blue Sky y aquello queda en el olvido. Pero, curiosamente, en el juego de Jurassic Park hay un huevo de Pascua que hace alusión a ese juego de Aladdin que estuvo en desarrollo y nunca fue. Y es que el mapa del juego contiene una lámpara como la del genio, pero del revés, que está camuflada como una cadena de montañas en la costa noroeste de la isla. Bueno, estamos ahora mismo con esa versión Blue Sky de Aladdin cancelada y Disney se queda con una película de éxito en los cines, pero ningún juego para acompañarla. Pero para ser justos, nadie en Disney consideraba que el trabajo de Blue Sky, lo que había hecho en Aladdin, fuera de mala calidad, ¿eh? Lo que pasa que pensaron que podía ser mejor, podía destacarse de la competencia y hacer algo que perdurase, que no fuese un juego más. Disney lo que buscaba era eso, algo que perdurase, que quedase en el recuerdo colectivo y, en definitiva, pues una experiencia única. Bueno, nos encontramos ante un momento decisivo para Disney. Durante estos años, ellos estuvieron sopesando la decisión de tomar un papel más activo en llevar su catálogo de películas a videojuegos, porque hasta ese punto la compañía siempre había otorgado licencias a otros desarrolladores. Y aunque es verdad que tuvieron éxito en su mayoría, esta táctica siempre presentaba riesgos. Ellos mismos, y esto lo sabéis, se definían como artesanos. Y en el fondo, hombre, sentían que sí, que un grupo externo nunca iba a poder retratar con precisión las historias que llevaban a la pantalla. Y eso fue suficiente para que consideraran crear sus propios videojuegos. El problema, pues que no tenían ni idea de cómo hacerlo. Y la elección de un estudio como Virgin Games para encargarse de Aladdin no es que estuviese planteada ni planeada desde un inicio, sino que más bien fue el fruto de muchas casualidades. La semilla se remonta al Consumer Electronics Show, el CES, de 1992, la popular feria que había en aquel momento de electrónica. Y allí es donde Gilmore, el productor de Disney, conoce al director de diseño de Virgin Games, David Bishop, quien le muestra un juego que habían hecho llamado Global Gladiators. Gilmore, bueno, quedó completamente alucinado, se enamora al instante de su trabajo. ¿Y sabéis quién estaba encargado de Global Gladiators y otros éxitos como Cool Spot? Pues un joven de 20 y pocos años llamado David Perry, que luego se convertiría en una absoluta leyenda, no solo por su participación en Aladdin, sino también en clásicos como Earthworm Jim o MDK. Bueno, hablar de este personaje de Perry yo creo que es fundamental en un informe así, ¿no? Sí, yo lo descubrí con Cool Spot, un juego que yo alquilé en su momento para la Super Nintendo en aquellos tiempos que se alquilaban cartuchos, los videoclubs y todo eso. Y ese juego me enamoró, me encantó. No es un gran juego del catálogo, pero me gustó mucho por las animaciones. Era un juego que se basaba en una... Sería como una chapa, la chapa de 7-Up, que era la mascota que tenía 7-Up en América. En Europa utilizaban otra mascota que se llamaba Fido Dido, y por eso se borraron todas las referencias a 7-Up en el juego, porque en aquella época hay que tener en cuenta esto, estos eran juegos patrocinados. El de Global Gladiators era un juego patrocinado por McDonald's, ¿vale? Y este juego de Cool Spot era un juego patrocinado por 7-Up. Lo que pasa es que, claro, como la mascota no era Fido Dido, que después hubo un juego de Fido Dido, ojo. Que no sabéis ni de lo que estoy hablando, los jóvenes, pero yo os explico. 7-Up tiene una mascota que se llama Timbo. Sí, claro. Yo te sigo. ¿Cómo no vale. lo vamos a saber? Pero bueno, sí, bueno, no sé. Aún sigue existiendo, creo, ¿no? Y Spot, Cool Spot, era la mascota de 7-Up en América. Y el juego pues se produjo aquí, bueno, se trajo aquí, pero le quitaron todas las cosas de 7-Up para que no hubiera conflicto entre una cosa y otra. Bueno, el caso es que el juego a mí me dejó loco porque estaba muy bien animado, un paralelismo con este juego de Aladdin, y después estaba bastante bien diseñado, sin ser tampoco ninguna locura, ni vamos, que no era un Super Mario. Pero el juego estaba bastante bien y claro, ahí fue mi primer contacto con este señor y después, claro, los juegos posteriores ya uno iba observando y diciendo, no, si este hombre yo creo que sabe lo que hace, ¿no? Sobre todo con Hayward Jim, yo creo que ahí fue su culmen, sí. Un juego espectacular. ¿sabes? A mí de Cool Spot lo que me gustaba mucho es que era, pues eso, una chapa roja con unas gafas de sol muy chulas y que iba pegando botes, ¿vale? Pero lo que estaba diseñado es que muchos de los fondos donde estaba transcurriendo cosas y donde tú ibas saltando eran diseños muy grandes, porque claro, una chapa es muy pequeñita, con lo cual si había una tumbona, una hamaca, unas sillas o algo así, pues eran a tamaño gigante para tenías que ir moviéndote por esos sitios, y la verdad es que me pareció francamente muy chulo, y la animación era estupenda. Ahí sí que se empezaba a ver ya que lo de la animación a David Perry se le daba muy, y estoy de acuerdo contigo, después en Earthworm Jim ya demuestra pues eso, todo lo que había aprendido y todo lo que había hecho antes, todavía aún mejor, yo creo. Es muy interesante este autor. Sí, es que eran otros tiempos. Quiero decir, hoy día se vería éticamente mal que una empresa de comida sacara un videojuego. Me parece está gracioso, porque yo creo que le darían palos a tener pequeña identidad de promocionando juegos que son sobre una cadena alimenticia que a lo mejor no es lo más recomendado para tal, y los niños. Antiguamente no habían esos filtros sociales, ¿no?, a la hora de decidir. Y eran maneras de darte a conocer, eran maneras de producir, y después eso se ha aprovechado, evidentemente, por el grupo de programación, pues para sacar el rédito económico y después, pues lo dicho, para hacer portfolio. Que fíjate, ese Global Gladiator lo que le sirvió a Dave Perry a llegar a ser ahora una figura pues más o menos recordada por el colectivo de videojuegos. Estamos hablando de uno de los grandes programadores de su momento. Sí, sin duda tenemos que decir que Dave Perry marca un punto de inflexión en ese punto de vista de los creadores que trabajaban por encargo, que tenían un contrato por delante y por tanto, bueno, pues lo único que pretendían era sacar adelante un producto a cambio de un talón, de un cheque. Y luego también ese punto de vista del creativo, del artista, que ve en esa oportunidad de negocio también una oportunidad de crecimiento personal. Y eso es lo que ocurrió. Pero bueno, vamos a volver, en este caso, hablando de esa relación Virgin-Disney. Hemos dicho que esa feria fue muy importante, el CES, porque no solamente el caso de Global Gladiator, sino que Virgin y Disney ya habían acordado un juego basado en el libro de la selva. Y las dos compañías lo que estaban era buscando nuevas formas, algún tipo de excusa, para volver a trabajar juntas. En ese mismo CES, en esa misma feria de electrónica, el equipo de Virgin también llevó una pequeña demostración de un juego que se llamaba Dino Blaze, que era, a ver si lo podemos explicar bien, una especie de pandilla de dinosaurios en patines que luchaban contra enemigos con palos de hockey. Bueno, era lo que pretendía ser la competencia a las Tortugas Ninja, que nunca llegó a buen puerto, la verdad. Pero sí que al menos eso sirvió para impresionar a Disney. David Bishop fue a las oficinas del estudio de animación y bajo un estricto acuerdo de confidencialidad vio una versión preliminar de Aladdin y le dijeron, mira, si queréis podéis trabajar en el juego con las herramientas, con los procesos que ya habéis desarrollado en Virgin para sacarlo adelante. Claro, en Virgin estaban locos de contento, era una oportunidad de oro, no solamente de adaptar una película de gran éxito, sino de trabajar con la casa de animación más poderosa del mundo y uno de los generadores de licencias más codiciados de todos los tiempos. Vale, y hasta aquí, perfecto. Mira, un gran juego, un gran proyecto, una oportunidad dorada. Pero, eso sí, les dijeron los de Aladdin a los de Virgin, tenéis una ventana de lanzamiento muy pequeña, para trabajar en el desarrollo, porque queremos sacar rédito de la película. Recordemos que ya se había estrenado en el cine, esa oportunidad ya estaba descartada, pero estaban preparando el lanzamiento doméstico, ese VHS que aquí tanto hemos reivindicado, y es verdad que habían perdido tiempo con el desarrollo frustrado de Blue Sky, pero todavía quedaban 6 meses. Y les dijeron, oye, señores de Virgin, si sois capaces de hacer un buen juego en 6 meses, el proyecto es todo vuestro. Ay, pero ojalá ese hubiese sido el único problema. No solamente tenían la cuestión de esa fecha límite ahí in extremis, sino que Sega, en aquel momento, recordemos, ya tenía la licencia para desarrollar un juego de Aladdin. Da igual que se hubiera cancelado el de Blue Sky, ellos por contrato, la cláusula ponía que tenían que sacar un juego. Esto dificultaba las cosas, porque Virgin, si quería desarrollar su propio título, primero tenía que negociar de alguna forma con Sega. Esa relación había cambiado. Ahora Disney estaba más involucrada que nunca en la creación de juegos y estaban decididos a probar esa nueva filosofía con Aladdin y ese equipo de artistas tan maravilloso que trabajaba en Virgin. Por suerte, ya os lo digo, esas negociaciones no fueron tampoco muy duras, ¿eh? Llegaron a buen puerto, ahí está la historia que lo corrobora. No nos podemos detener demasiado, pero digamos que en los inicios como empresa, Virgin había estado muy ligada a Sega en la fabricación de sus consolas. Así que bueno, juntas, que ya se conocían bien, elaboraron un acuerdo que hizo que la compañía japonesa, que Sega, asumiera un papel solamente de marketing y distribución, así como también una participación equitativa con Virgin y Disney. Esto no es baladí, ¿eh? Es el primer acuerdo de tal magnitud que se realizaba entre los principales magnates del entretenimiento de aquel momento. Un acuerdo a tres bandas. Tenemos a Virgin, a Sega y a Disney. Y yo no soy experto jurídico ni he tenido acceso al documento, pero lo que cuentan los trabajadores, los testimonios que nos han llegado sobre esos detalles del contrato es que Sega no sacó mucho rédito económico, no había un dinero estipulado por ese trato en sí, imagino que sí, que los royalties, pero sobre todo lo que sacaba de beneficio Sega era el reconocimiento de asociar un producto de Disney de tan alto nivel con la propia compañía. Recordemos en qué años estamos, la importancia de la publicidad en esa consolidación de Sega América, los anuncios con el director de Nike, todo lo que se estaba viviendo en aquel momento. Por tanto, es un acuerdo muy importante, no sé si lo veis así. Desde luego, en la época, Sega lo que hacía era que intentaba emular las políticas de Nintendo con la idea de convertirse en una empresa igual de grande, y lo que hacía es que llegaba a acuerdos con los desarrolladores a cambio de una cantidad fija por el kit de desarrollo para poder sacar los juegos y si los aprobaban. Quiero decir, fue todo un cambio con respecto a lo que hacía normalmente. De hecho, Electronic Arts cogió y no llegó a un acuerdo con ellos y pirateó la consola para poder hacer sus juegos en esa época sin el acuerdo con Sega. Llegaron a un acuerdo posteriormente una vez ya estaban sacando y vendiendo. O sea que sí. Este acuerdo que llegó con Virgin, que llegó con Disney, estaba completamente fuera de lo que era habitual para Sega. Wow. Sí. Al final, pues fijaos, salió más o menos bien ese acuerdo, todo el mundo salió contento y ahora ya, bueno, pues sí que se pusieron el objetivo de llevar a las tiendas un juego de Aladdin con, recordemos, apenas 6 meses de margen. A su favor tenían que Virgin Games había estado perfeccionando sus herramientas de desarrollo de Mega Drive desde el 91 y tenían el motor que David Perry creó para Global Gladiators y Cool Spot. Aquí habéis mencionado esas animaciones como ya destacaban. Pues ahora todo eso estaba al servicio de Aladdin. Y ese acuerdo entre Disney y Virgin requería que la Walt Disney Feature Animation produjera el arte de los personajes dibujado a mano de una calidad similar a la que se utilizó en la película. Esas ilustraciones luego se pasarían a Virgin para su digitalización y programación. Bueno, en aquel momento, para que veáis un poco la envergadura, había 3 equipos trabajando simultáneamente. Teníamos animadores de Disney en Orlando, el equipo de Virgin en California y un grupo llamado Metro Light Studios en Los Ángeles, que fueron los que se encargaron del proceso de pintura y entintado digital. Bueno, el arte de pintar digitalmente no era extraño en la animación de entonces, en los 90, ¿eh? Ya que Disney había utilizado esa técnica desde La Sirenita y fue algo revolucionario en la manera de trabajar. El problema es que esa tecnología era exclusiva de Disney y ellos eran tan recelosos con sus técnicas que no quisieron compartirlo con Virgin. Que esto, hombre, suena raro porque al final trabajan para ellos. Dale todas las herramientas, ¿no? Pero hay que entender que si Disney era tan reacia a compartir cualquier cosa que igualara el nivel de calidad de animación que se ve en sus películas, es porque ese era el sustento de Disney, su legado es ese, la animación a mano. Si tú eso lo cedes a otra empresa, aunque ahora mismo trabaje para ti, en el futuro puede ser un riesgo empresarial. Entonces, bueno, no le cedió esa técnica, pero eso no significa que no estuviera dispuesta a ayudar a Virgin, ¿eh? Les facilitó un equipo de productores, animadores, artistas que colaboraron con el estudio, también copias en color de todos los fondos que se ven en la película, que eso nunca lo tuvo Blue Sky, por cierto, lo cual, bueno, dice mucho, ¿no?, de los pobres lo que tienen a su alcance. Y ese material sí que va a ser muy útil de cara a identificar los lugares de esas escenas claves de la película y elaborar un rico diseño de niveles. Pero esto me llama la atención, cómo Disney quiere hacer un juego, ¿vale? Le dice, venga, Virgin, encárgate, pero no te voy a dar todo con lo que yo hice la película. Esa carta se la guardaban, ¿eh? A mí me encanta eso, me los imagino diciendo, y ahora no miréis, que vamos a hacer esto y no podéis saber cómo va. Y dibujando. Mi contraseña. Mira para otro lado. No, pero es normal, ¿no? Al final tiene que haber... Es verdad que hay cierta flexibilidad en cuanto a que, a ver, al final es un equipo. Y tienen, como dice Sergio, Disney tiene que darle las herramientas para que hiciesen un buen trabajo. Pero también hay una línea roja de core de negocio que ellos no estaban dispuestos a traspasar porque era como venderles el secreto de su éxito a otro ente, ¿no? Que a lo mejor eso les podía acarrear a cara futuro pues unas pérdidas que no estaban dispuestas a tener. Hay que decir que es que la Disney de aquel momento fueron unos años dorados en el mundo de la animación y por parte de ellos, porque estaban a la vanguardia, invertían mucho en sus departamentos de investigación, de I+D, de probar técnicas nuevas, y es lógico que eso estuviera patentado, que por cierto la tecnología, por si algún oyente la quiere buscar y documentarse mejor, se llama CAPS, que se utilizó creo que hasta el año 2006, o sea, son las siglas de Computer Animation Production System. No es muy original el nombre, pero ahí está. Así que bueno, nosotros vamos a continuar porque es verdad que muchas otras compañías de juegos tenían herramientas que podían optimizar el número de sprites de los personajes para una mejor animación. Ninguna de esas herramientas era tan sofisticada o había recibido tanta atención como la que tenía Virgin en aquel momento. Como resultado, ese proceso pudo producir animaciones con una calidad de dibujos animados de una manera que la competencia es que no podía emular. El equipo de marketing, esto es muy importante porque así es como ha pasado a la historia, etiquetó esa tecnología como DigiCell. Pero lo que muchos creían que era, pues no sé, una máquina o un conjunto de software, no era nada de eso. DigiCell era una combinación de muchas cosas. Fue solamente un nombre comercial que inventaron después de haber hecho el juego. Pero vamos a intentar explicar qué era este proceso de DigiCell, de qué se componía. Bueno, principalmente de dos pasos. El primero es que la obra de arte dibujada a mano, en este caso por los estudios de Disney, se digitalizaba de una manera que no comprometiera demasiado su integridad. Y en segundo lugar, la animación tenía que comprimirse para permitir la cantidad necesaria de fotogramas. En realidad, lo que hizo que DigiCell fuera tan único fueron las habilidades bien perfeccionadas de esas personas involucradas. Era el talento de los artistas, para que me entendáis. Vamos a poner un ejemplo. Pensemos que las ilustraciones realizadas por esos animadores de Disney primero eran escaneadas, coloreadas digitalmente por Metrolight y luego se comprimían para optimizar los frames. ¿Qué ocurre cuando tú comprimes algo? Que conlleva una pérdida de detalles. Y luego el equipo manualmente tenía que retocarlo para devolverle el nivel de calidad de ese arte original. Esto era muy difícil, tenían que ser grandes artistas, utilizaron el motor utilizado en Cool Spot, efectivamente para poder sacarlo adelante, pero aún así iban a contracorriente, tenían solamente 6 meses. Y os voy a dar un dato solamente por no extenderme demasiado, y es que en un principio iba a haber una versión en CD que iba a llegar en algún momento después. Pero claro, aquello se canceló muy pronto, al estar el equipo ya inmerso en otros proyectos, también la marcha del propio Perry, de otros miembros del equipo claves, que probablemente sí que cerró la puerta a cualquier posibilidad de un lanzamiento. Y esto es un giro lamentable de los acontecimientos, porque vosotros pensad en un Aladdin en CD, las mejoras que habría presentado, y esto dicho por miembros del equipo, querían incluir nuevos elementos arrojables como bolas de nieve, nuevas animaciones y niveles exclusivos, incluidos varios en los que Aladdin usa su atuendo de Príncipe Ali, el genio iba a aparecer durante esas animaciones inactivas donde tú no haces nada y Aladdin está allí, animándolo con clips de voz reales, fases originales con nuevos elementos como cactus, arenas movedizas en el desierto, más jefes finales y enemigos, y hasta el propio Jafar iba a tener una tercera forma como genio malvado en ese último nivel. Esto hubiese sido una locura, ¿eh? Aladdin en CD. O incluso a nivel sonoro, ¿eh? Hubiese sido... Yo creo que hubiesen incluso podido haber hecho uno a uno la banda sonora de la película, haberla traspasado al juego. Hubiese sido todo una proeza. La verdad es que sí. O sea, yo iba a decir eso. A nivel sonoro, ya lo vimos cuando pasaron los Final Fantasy de cartucho a CD, por ejemplo. Había un cambio. Y creo que fue incluso en Final Fantasy VI que se intentó emular, cantar un poco y se hizo maravillas, pero comparado con lo que te da un CD y lo que hubiese significado para un juego como este, que al final era un musical hasta cierto punto, es que hubiese sido genial. Ya en su momento después hubo un juego en 3D de Aladdin, que era La Venganza de Nashira, bastante básico y lo que quieras, pero hubiese estado bien haber visto algo más allá de ese juego, no una evolución de juegos en 3D de Aladdin, como sí sucedió con otras sagas como Crash Bandicoot, que se creó ya con el CD, y podríamos haber tenido cosas muy icónicas. Bueno, tengo que decir que estoy muy contento. Como diría mi madre, todo se pega menos la hermosura, porque Juanjo mencionó antes Final Fantasy XV, tú has mencionado Final Fantasy VI, y yo aún no he mencionado Final Fantasy, o sea que estoy... Vamos, en una nube. Muchas gracias. Estoy en una alfombra mágica. En un cloud. Ay, Dios mío. Bueno, tampoco vamos a extender mucho más todo lo que tiene que ver con el desarrollo. Simplemente decir que el éxito del juego, bueno, fue una cosa sin paliativos. Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué no hubo más colaboraciones de esta naturaleza con Virgin Games? La respuesta simple... es que Aladdin representó una oportunidad única en la vida. Es esa ocasión increíblemente rara en la que todos los elementos encajan para que algo suceda. Pensemos, ¿vale?, por un momento, que la decisión de Disney de lanzarse al desarrollo de juegos se produjo al mismo tiempo en el que Virgin estaba creando técnicas para transferir a sus juegos animación a mano. A la vez que Sega estaba en esa posición en la que se podía permitir distribuir un título sin ser la principal voz creativa. Esto es increíble porque es un juego muy divertido, pero es que este Aladdin también sirve como recordatorio de lo que pasa cuando algunas de las mentes más brillantes de la industria se unen con el objetivo de crear la mejor obra posible. Es un cóctel perfecto que tenemos... decisiones corporativas inteligentes, fluidez creativa, dominio del marketing... Y eso nos regaló, bueno, pues una experiencia a los jugadores que conseguía captar el espíritu y esa personalidad que habíamos visto en las salas de cine. Y esto no solamente por la parte de la programación, sino creo que, Tony, tú ahora nos vas a explicar también visualmente las claves de estas dos versiones. Pues efectivamente, efectivamente. El tema de lo que viene siendo todo el apartado visual, que para mí empieza, y más en esa época, en la portada. Aquí nos encontramos con una diferencia ya importante y con una incongruencia. En la versión de Mega Drive tenemos un box art vertical, por cómo era en ese caso la caja, y hay mucha más agresividad en la propia caja. Vemos a Aladdin blandiendo su espada, Jafar en el otro lado del box art y mucha tensión entre ambos. Y al final esto, yo creo, al menos a mí me ha transmitido, más dificultad y más agresividad esta versión de Mega Drive, sin ser tampoco nada muy, muy, muy hardcore, pero sí que es donde blandes la espada. Y es el lugar donde tienes esos enfrentamientos cuerpo a cuerpo, con armas, a diferencia de en la versión de Super Nintendo, donde pues, se dio este fenómeno más de saltar sobre los enemigos y de aturdirlos con las manzanas, que en la versión de Mega Drive sí que les hacían daño y solo los aturdían. Pero la incongruencia viene que en el box art de Super Nintendo, Aladdin blandea una espada. Y no en Super Nintendo en ningún momento hay una espada. ¿Alguien ha descubierto un botón oculto? Puedo añadir una cosa. En una entrevista con Polygon hace relativamente poco, un par de años, el propio Shinji Mikami, que trabajó en la de Super Nintendo, reconoció que a él le gustaba más la de Mega Drive, que si él hubiese sido un simple jugador, se hubiese decantado por esa. ¿Pero sabéis por qué? Precisamente por eso, porque la de Mega Drive tenía una espada y él quería una espada. Claro. Bueno, pero es que en el box art de Super Nintendo hay una espada, pero en el juego no. Yo es que eso no. Y en la película, ya sabes que yo tengo muy mala memoria, pero no usa ninguna espada, ¿no? Creo hay un recordar momento que no. En el que sí, pero que es muy puntual. Sí. Uh-huh. Para amenazar. No tiene mucha importancia, así. Pero la lleva. Ajá, vale, vale. Creo. No es que, o sea, no es como Abu que está siempre en su espalda, no lleva la espada en la espalda como un JRPG. Está de atrezo, más que nada. No es un elemento importante en la película para nada. Hay un momento en el que hace así como un poco de gripa, pero poco más, ¿no? Exactamente, sí. Y lo que he dicho, en la versión de Super Nintendo, aparte de esa incongruencia, no hay ningún enemigo en sí. No está Jafar ahí, está pues... Es mucho más de fantasía, con Agrav al fondo, con Abu mirándole, con el genio haciéndole el thumbs up con las manos, con la... Bueno, montando la alfombra mágica, es mucho más fantasía. Y es verdad que el genio está en la portada de Mega Drive, más o menos en la misma posición, y creo que hace falta ese contrapunto, ¿no? Para decir, oye, esto no es un juego super hardcore, también hay humor... Pero que sepas que hay un reto aquí. Y también hay una diferencia en la paleta de colores ya dentro del juego. Y es que en la versión de Mega Drive encontramos colores más vivos en general, más saturados. Y en Super Nintendo más suaves. Y además con una presencia de gradientes, ¿no? De sombreados más graduales en la versión de Super Nintendo. Por ejemplo, lo vemos... En el enfrentamiento con Jafar, vemos cómo la lava del suelo ilumina de una manera pues, más gradual, de abajo arriba, lo que viene siendo la pared, por ejemplo, cuando en la versión de Mega Drive se optó por no hacer demasiado uso de esta técnica, sí que de una manera más sutil, pero hay mucha más saturación. Y también le da a cada uno una vida distinta, ni mejor ni peor, creo que estilos muy muy característicos, como también se lo dan pues, el uso de colores según la temática, que aquí es muy similar entre ambos y creo que ambos han hecho un trabajo sobresaliente. Por ejemplo, en las pantallas del mercado, ¿no? Hay unos tonos amarillos, beige, anaranjados, como muy cotidianos, ¿no? Como muy de lo que verías en la propia película. Y en cambio, pues, algo más agresivo, cuando tienes que escapar de la Cueva de las Maravillas, que está todo lleno de lava, tonos rojizos, anaranjados fuertes, amarillos, para dar profundidad a lo que es esa lava. Y a la hora de presentar escenarios de noche, en Super Nintendo, por ejemplo, tenemos el desierto cuando vas en esa pantalla muy relajada del mundo ideal, esos tonos azules... que dan mucha, mucha calma en la noche. Pero, por ejemplo, también se utilizan tonos de este tipo... Azules fuertes, sobre todo, en Mega Drive, para las mazmorras del palacio, ¿no? Cuando Aladdin lo encierran. Y sobre todo, dando similitud con cuando tienes que escapar de la cueva, en ambas versiones hay un contraste de tonos amarillentos y dorados en lo que es el palacio de Sultán, cuando Jafar lo ha invadido. Y en estos tonos dorados, como de riqueza, de aristocracia, hay mucho rojo, rojo fuerte, rojo peligro. Porque al final Jafar pues, ha traído su maldad, ha traído mucho fuego, ha traído enemigos muy poderosos. Y creo que se utiliza súper, súper, súper bien. Pero al final los colores pueden ser más estáticos que animados. Vamos a las animaciones. Creo que no es ningún secreto. Creo que esto ya se ha dicho bastantes veces aquí mismo, cuando Sergio ha hecho su sección, que chapó porque, madre mía. Tenemos animaciones súper detalladas, pero sobre todo en la versión de Mega Drive. Y quizás no en el uso de más frames por animación, que también, pero la diferencia ahí quizás es más pequeña de lo que parece, pero hay más animaciones y más frames dedicados a animaciones muy específicas, muy chiquititas quizás, pero que juntas dan vida a momentos muy sutiles que pueden durar segundos e incluso menos de un segundo. Por ejemplo, cuando Aladdin se sube a una de las... De las cuerdas voladoras que salen de los jarrones. Y que cuando se sube y la cuerda va hacia arriba y lo lleva hacia otro punto de la pantalla, Aladdin mira hacia los lados de una forma súper detallada que da una vida. Y es que está lleno este juego, el de Mega Drive en específico, de este tipo de detallitos en cuanto a animaciones súper curradas. Pero esos detalles son una gozada, la verdad. Son increíbles. Sí, es lo que hacen que estés jugando y no te des cuenta, pero te parezca todo mucho más una película casi que un videojuego. Yo creo que al final hemos visto en la evolución de los videojuegos que los pequeños detallitos dan mucha vida, te fijes en ellos o no. Y yo de hecho me he fijado en ellos al estar viendo de nuevo el juego tras muchas veces que lo he jugado, el de Mega Drive, y decir, ostras, es que se te queda grabado, pero de forma inconsciente hasta que te fijas. Y es, de verdad, es una auténtica locura. También es cierto que esto es más fácil de hacer en la versión de Mega Drive, tal y como está concebida, porque la cámara está más cerca de los personajes. Y esto es una de cal y una de arena. Porque sí que es verdad que en la versión Final Cut se arregló estos momentos en los que la cámara a lo mejor te deja un poquito vendido, pero para mí la composición, al ser más general en la versión de Super Nintendo porque está más alejada, sí que es verdad que esto da menos detalle, porque claro, la resolución del momento es la que es y cuanto más cerca más resolución puede dar y más detalle puedes meter, pero en comparativa, digamos que la versión de Mega Drive tiene detalles más, digamos, más vistosos y en general está más detallada porque la cámara está más cerca y al final se han currado esos detalles aprovechando esto, pero la composición más de un plano más alejado, algo más general, también mezclado con un diseño de juego que aprovecha este tipo de cámara, da una composición a lo mejor más rica en Super Nintendo en algunos momentos, como puede ser la boss fight contra Jafar en su forma humana, digámoslo así, de mago. Porque bueno, digamos que lo puedes ver, en la versión de Mega Drive era como aléjate, tira manzanas y espera que no te den sus ataques, porque bueno, digamos que era un poquito ir a ciegas y en este caso lo ves y se te presenta en pantalla todo lo que tiene que dar este boss y en ese sentido creo que la versión de Super Nintendo tiene una ventaja, pero a su vez la versión de Mega Drive da más detalle porque justamente no tiene este tipo de cámara. De hecho, Tony, perdón, sí. No, simplemente iba a dar el apunte de que hay una diferencia muy, bueno, una curiosidad de que la versión de Mega Drive, por ejemplo, al tenerle, como dices, Tony, la cámara tan con más zoom que la de Super Nintendo, habían implementado, por ejemplo, ciertos momentos en los que es un nivel muy vertical, donde tienes que ascender y tal, y cuando tú pulsabas hacia arriba, la cámara como que se un poquito hacía como una especie de desplazamiento hacia arriba, levemente, para mostrarte como una previsión de lo que tenías por encima. En la versión de Super Nintendo, la cámara siempre enfoca al personaje. Tienes tanto rango alrededor que no te hace falta, claro, eso es. Y a mí me gustó de la versión de Super Nintendo ese alejamiento de cámara, sobre todo en el momento en que vas en la alfombra escapando de la cueva. Porque tienes un poco más de ángulo y es más fácil el poder coger y ver por dónde vas y con qué te vas a chocar que con la de Mega Drive, que realmente no tienes tiempo de reacción. Es que la de Mega Drive, porque es por las manos del genio, si no te chocas, sí, claro, ¿no? Es imposible verlo. Sí. Es un añadido que lo ponen al final, es añadir interfaz en ese sentido en la versión de Mega Drive. Y aún así hay veces que si ya vas muy adelante al nivel, la velocidad es tan rápida que... Por eso yo creo que la puesta en escena en Super Nintendo deja ver mucho más, pero es eso, en contra, la versión de Mega Drive tiene más detalle. Es una de cal y una de arena en cada una y las hace únicas a ambas. Como también creo que las hace únicas la manera de darte la cinemática introductoria. Hay una diferencia que a mí me ha chocado, que es que, y lo entiendo porque esto lo veíamos en juegos de esa época y de épocas posteriores, que, por ejemplo, en la versión de Mega Drive, veíamos cómo al empezar la partida, al tú darle a Start Game, primero, que esto quieras que no es un poquito, bueno, habéis hecho lo que habéis podido en esa época, está bonito, pero es verdad que es un poco caótico. Al empezar en Mega Drive tienes una mesa en la que están todos los elementos del juego, pero es verdad que queda un poquito amateur viéndolo hoy, porque sí que están todos distribuidos un poquito, como dejándolos ahí de forma muy casual, que ya es la intención, y por ejemplo tienes las vidas y con una flechita y un texto te dice, estos son las vidas, las manzanas las puedes lanzar, las gemas, esto lo usas para comprar. Y luego hay una foto enmarcada de la princesa que pone Save the Princess, es como, bueno, vale, no sé. Y después de esto pues tienes una intro con imágenes de los personajes, solo de los personajes, Y el texto, ¿no? El texto diciéndote pues los diálogos entre estos, precedido además de una historia de, bueno, esto es Agrabah, esto es lo que sucede, tienes este objetivo. En cambio, en la versión de Super Nintendo, sucede al principio, cuando sin tocar ningún botón, te salen las cinemáticas con texto e imágenes de las escenas. Pues la imagen de la escena está en la parte central superior de la pantalla y abajo está el texto, ¿no? Con lo que está ocurriendo. Pero esto sucede antes de que tú pulses nada, ¿no? Tú cuando le das a Start Game, tal cual, es instantáneo y empiezas el juego sin la introducción de la historia. De nuevo, creo que es una de cal y una de arena, porque me parece que se hace mejor lo que son las cinemáticas en Super Nintendo, pero claro, me parece más importante que te lo den al inicio del juego que no al inicio del cartucho. Yo, más que el orden y tal, me gusta más en Mega Drive, pero porque lo veo más esencia Disney. Lo veo como muy tosco la forma de contarte, bueno, voy a decir contarte la historia, pero tampoco hay mucho que contar en Super Nintendo, que es un fondo negro, así como muy brusco, ¿no? No sé. Sí. A mí también, sí. Soy de la misma opinión. Me gusta más el inicio de la historia de Mega Drive, con esa especie como de conversación entre Jafar y Yago y tal, que lo que dice Sergio de imagen plana y ala, y a leer. Sí, pero quizás que no. A mí, yo lo prefiero en Super Nintendo porque simplemente porque están ilustrados los escenarios en esas cinemáticas estáticas. Nada, simplemente supongo que va a gustos. Y nada, simplemente hay un par de detalles a nivel artístico y gráfico, y bueno, y técnico, de hecho, que quiero resaltar porque me parece que uno era necesario y el otro tiene mucho mérito. El que es necesario es una palabra que a Sergio le encanta, que son las partículas. ¡Hombre! En esta época, y de hecho se sigue haciendo, está la técnica llamada como object pooling. El object pooling, objeto, pooling, pues P-O-O-L-I-N-G, pues piscineo, llamémoslo así. Tú tienes pues un espacio dedicado en memoria para ciertas partículas y las vas instanciando. ¿Instanciando qué significa? Pues que en vez de... por ejemplo, un objeto que emite partículas constantemente en Mega Drive es el escarabajo, ¿no? El escarabajo va sacando unas partículas que son como estrellitas, ¿no? Que pues van apareciendo y desapareciendo. Y en vez de cada vez ir creando una y cuando se hace muy pequeña irla destruyendo, o cuando se hace casi invisible irla destruyendo, crear y destruir hoy en día sigue siendo poco óptimo. Lo que se hacía en esta época es tener unas cuantas guardadas. Normalmente calculan cuántas pueden haber simultáneamente en pantalla. Pues hemos visto que el máximo que puede haber han llegado a ser 20 en todos los experimentos que hemos hecho. Vale, pues tú te guardas 20 en memoria y pues al principio, cuando aparece el escarabajo, instancia la primera, luego la segunda, luego la tercera, tal, no sé qué. Y cuando llega el momento de instanciar la número 21, como la primera ya ha desaparecido, vuelve a instanciar la primera. Y así de una manera sucesiva, ¿no? Y es como, bueno, es guardarlas en memoria para evitar pues un chasco a nivel técnico. Eso se hacía entonces, se sigue haciendo ahora, pero entonces era mucho más necesario. Y algo que tiene muchísimo mérito, que yo aquí he flipado un poco bastante, es en el Final Boss de Super Nintendo, cómo el suelo ondula, se deforma, pero es que no solamente se... Claro, exactamente, es la cola de la serpiente. No solamente se deforma y ondula, sino que es que la colisión se adapta a esta ondulación. Y a mí me ha roto. O sea, es increíble esto a nivel técnico, como también lo es la propia serpiente en sí, no solamente la cola, que es el suelo. La serpiente está formada no solamente por la cabeza, sino también por un seguido de esferas que acaban formando pues todo lo que es el cuerpo hasta su cabeza. Y es una forma muy inteligente, y al final es meter muchos pivotes. Y esto, a nivel técnico, esto consume bastante, y hay que saberlo hacer, sobre todo en esa época. No me quiero olvidar, esto es muy importante, el HUD, la interfaz. Una particularidad de la versión de Super Nintendo es que no hay nada debajo. El HUD está todo arriba, pero me parece un poquito caótico, porque creo que está bien distribuido que a la izquierda esté todo lo que es vitalidad, están las vidas más a la izquierda arriba, y justo pegado a su derecha están los corazones, y en la parte derecha está pues ese saco, que es la, digamos, la parabela, intuimos, las manzanas y las gemas. Creo que son muchos elementos que en Mega Drive sí que es verdad que se ensucia más la pantalla porque hay elementos tanto arriba como abajo y está un poquito descuadrado a mi entender los elementos superiores, pero queda más distribuido. Las vidas están representadas con... O no las vidas, perdón. Los corazones en Mega Drive están representados en la esquina superior izquierda con la lámpara y es el humo, el vaho que sale de la lámpara que va disminuyendo según los toques que te quedan. Que es verdad que no es tan preciso, no lo ves tan visualmente como con los corazones, porque si te quedan 8 de 9, sabes que te quedan 8 de 9. Aquí es como... Bueno, ¿cuánto humo me queda? Puede ser un poquito lío. En la esquina superior derecha está la puntuación. En la esquina inferior derecha están las gemas y las manzanas. Y en la esquina inferior izquierda están las vidas representadas con la cara de Aladín. Creo que está mejor distribuido y queda menos apelotonado. Pero, por ejemplo, lo que es el número de los puntos quizás está un poquito demasiado abajo. Algo descuadrado para mi gusto. Está desalineado, ¿verdad? Está desalineado, da un poquito de toque. Da un poquito de toque. Pero sería solo arreglar eso, yo creo. Uh-huh. En general, no creo que moleste nada de esto. Pero se puede hacer mejor, se puede hacer peor. Creo que para la época no se hizo nada mal. Y aplaudo que la versión de Super Nintendo, a pesar de apelotonarlo un poquito todo arriba, dejase libre la parte de abajo. Porque así Aladdin nunca estaba opacado por ninguna interfaz. Vale. Bueno, pues mira, un buen recorrido el que has hecho por las distintas, estas dos versiones, sus particularidades visuales, pero es que, claro, es que son dos juegos diferentes y esto también se siente en la manera de manejar al propio Aladdin. Tú, Tony, utilizabas la comparación maravillosa con Prince of Persia porque es verdad que la versión de Super Nintendo es más plataformera y esto se ve también en el diseño de los niveles, que por cierto tiene otro número de niveles, de hecho se agrupan como en actos, en fin. Aitor, ¿cómo se juega en uno y cómo se juega en otro? Ojo, perdón, quiero hacer un inciso. ¿Sí? Porque Prince of Persia, aquí hay una curiosidad muy chula. Que es que si bien el de Super Nintendo se parece más a Prince of Persia, sobre todo por cómo se agarra los salientes y sube la animación, sí, fue Virgin quien en el 92 hizo la versión americana de NES de Prince of Persia. ¡Anda! Bueno, no lo sabía. Y se desmarcaron de ello totalmente en este juego, o sea que fíjate. Qué bueno. Sí, sí. Pues nada, es verdad que son dos versiones completamente distintas, una más enfocada quizá al plataformeo, como es la versión de Super Nintendo, y otra más enfocada, aunque tiene también su parte de saltos, de plataformeo, pero más a la acción, diría, ya desde el primer momento en que vemos en una versión a Aladdin sin cimitarra y la otra con cimitarra, ya se deja entrever cómo va a ser un poco el core del juego. Pero antes de meterme en ello, os quería preguntar, porque hemos hablado de cuándo fue la primera vez que vimos la peli, yo os quería preguntar, ¿cuándo fue la primera vez que jugasteis a estos juegos? Porque en mi caso en particular, los he jugado ahora para preparar el informe. Yo entiendo que los más mayores del lugar sí que los jugarían en su momento, ¿no? De salida o en esos años. Pero quiero saber, ¿cuándo catasteis estos juegos por primera vez? Pues mira, yo el primero de los dos que jugué fue el de Super Nintendo. Yo tenía la consola, yo no tuve Mega Drive en su momento canon, ¿vale? No me la compré porque tienes que elegir una de dos. Y yo me compré la Super y la Mega Drive la pude comprar después y disfrutarla después. Pero bueno, la Mega Drive la tenían mis primos. El caso es que la Super Nintendo, yo tenía los juegos que tenía, que no eran muchos, pero un compañero de trabajo de mi padre, ya mayor, era jugón el hombre. Y le dejó a mi padre, bueno, nos dejó a nosotros, pues no sé, 4 o 5 juegos. Los que más recuerdo son Super Street Fighter 2 Turbo, Super Ghost and Ghost y este Aladdin. Y la verdad es que lo disfruté muchísimo, me encantó, un juego muy divertido y fue un descubrimiento total porque yo pues no conocía el juego y me pareció muy bien. Y el de Mega Drive, ya he dicho que tenían mis primos la consola, la consola de Sega, y tenían este juego. Y mis primos son bastante más pequeños que mi hermano y yo. Y entonces lo que hacía es que cuando llegábamos allí a su casa, pues nos pasaban el mando para que le pasáramos las fases de los juegos, de que si este o cualquier otro que tuvieran, no sé, Sonic, los que tuvieran allí. Y el caso es que después pude disfrutar desde Mega Drive y entonces pues lo disfruté en el momento. Pues no sé si exactamente en el año de salida, pero sí en esos años, a mediados de los 90 más o menos por ahí, y ya pude apreciar la calidad de los juegos. En mi caso fue el de Mega Drive, que me lo llevé de la tienda para jugarlo en casa, porque teníamos alquiler, y cuando una de las tardes que lo llevaron no se lo habían llevado, pues cogí, y lo llevaron de vuelta, quiero decir, no se habían llevado, pues cogí y me lo llevé para casa. Y nada, y lo pude disfrutar bastante bien. Y el de Super Nintendo lo probé directamente en las consolas que teníamos allí. O sea, que fue de salida. No iba mal encaminado en mis... en lo que yo pensaba, sí. ¿Te lo terminaste con una sentada, Atreides, por curiosidad? Sí. No lo terminé para nada. Tenía que llevarlo al día siguiente y tiene fases complicadas. Claro, así que nada. Lo jugué, lo vi, lo pasé bien. Que el rebobinar ha sido clave para que nos lo pasemos unos cuantos. Hombre, claro. Hombre. A día de hoy. Hombre. A ver, el final del de Super Nintendo tiene bemoles. Sí. Bueno, pues en mi caso es bastante particular porque, aunque aquí estamos rindiéndole homenaje a la versión de Mega Drive y de Super Nintendo, yo a la que jugué de pequeño fue a la de MS-2, la verdad. ¡Wow! Porque teníamos un disco pirata, vamos a decirlo claramente, con un recopilatorio de, que no sé si eran como 1000 juegos de MS-2. Y no veáis la de cosas que había ahí. Yo qué sé, el Civilization, el Golden Axe, el Street Fighter, todo lo que os podéis imaginar, el Prince of Persia, por supuesto, todo estaba metido ahí. Y uno de esos juegos era Aladdin, la verdad, y jugué muchísimo. El de los Power Rangers también me encantaba. Entonces, no ha sido hasta realmente hace poco con esto del informe cuando realmente he mirado, ya sabía, tenía en conocimiento el de Mega Drive, que era el mejor sobre todo, pero ha sido ahora cuando he intentado bucear y entender cada una de las versiones, porque la mía fue la de MS-2. La de MS-2, básicamente la de Mega Drive, lo que pasa es que con un HUD exageradamente grande, total, que ocupaba, no sé, un 25% de pantalla, sí, tal vez, a lo mejor me quedo corto. Bueno, sé que Tony lo jugó, la misma versión de MS-2 en la que portaron a Good Old Games, que quitaron para poder sacar un recopilatorio que después hablaremos de él, que salió hace bien poco, ¿no, Tony? Más o menos. Lo compré hace un par de años en Steam, que ya no está, efectivamente. Y ahí está, y la verdad es que es una versión, parece que no, pero es una versión bastante peor, ya no solo por el HUD, que tela marinera, no sé si 25%, pero 20% seguro, pero no me lo pude pasar, y creo que el HUD tiene parte de importancia en esto, porque no solamente es que estén los elementos ahí, es que opaca, o sea, ahí tiene como fondo el HUD, y opaca una parte importante de la pantalla, y de verdad, además... No sé si es la versión de Steam, pero recuerdo, si más no me falla la memoria, había un input lag que fastidió bastante la experiencia. No recuerdo el input lag, pero sí sé que esa versión es una versión mejorada, no empeorada, sobre la de Mega Drive, o al menos así nos la vendían, porque tenía mejor música, o sea, se oía mejor, y eso sí, claro, porque el chip daba hasta donde daba, y también habían retocado cosas, incluyendo las colisiones. Que eso pues era uno de los grandes problemas que no hemos mencionado aún, pero era uno de los grandes problemas que tenía el de Mega Drive, la detección de colisiones. También os digo que cuando sois pequeños, di las colisiones, la latencia. Te quiero decir que en mi casa había un ordenador súper tocho de los gordotes de antes y apáñate como puedas, ¿sabes? Y era lo que había. Estoy viendo en los comentarios, porque la página de Disney's Aladdin, la versión de MS-2, solo está disponible si tienes el juego, que puedes acceder por ahí, pero estoy viendo reviews y sí, hay gente que se queja de lag en los controles, así que, claro, piensa que no es la versión de MS-2 original, esto está emulado, con lo cual pues sí, ahí se pueden perder cosas, claro. Entonces sí, es la que yo la tengo por GOG, pero vamos, es la misma. ¿Y tú, Tony, cuándo lo probaste por primera vez? Pues eso, hace un par de añitos me compré la de MS-2 para Steam. Bueno, y sí. En mi caso es verdad que entraron juegos de Disney para Mega Drive, pero más allá de juegazos, Rey León, Toy Story, que ojalá hubiera una reedición de los Disney Classic y me dieran Toy Story, porque eso es un juegazo gráficamente, pero Aladdin no llegó nunca. Bueno, no, perdón, llegó en su versión de Game Boy, o sea, y eso era hardcore. Totalmente. Guay, pues como decía yo, en mi caso, los he jugado recientemente y bueno, la versión de Super Nintendo la he jugado metiéndola en la SNES Mini para jugarlo con el control original y tener una experiencia más cercana. Espera. ¿Sí? ¿En qué consola has dicho que...? En la Super NES. La SNES. Ahora. SNES. Super Nintendo Mini. SNES es un personaje de Undertale. Venga, continuamos. Venga, por favor. Pues lo he metido en la Super Nintendo Mini para, bueno, recrear, como decía, la experiencia original con el mando y tal. Y evidentemente la de Mega Drive. No he tenido nunca una consola de Sega. Mil perdones desde aquí. Así que he tenido que emularla en ordenador con un mando que no era ni de Mega Drive ni por asomo. Pero bueno, vamos a meternos, si os parece, primero con el de Super Nintendo, que le hemos dado un poco menos de cariño. Y básicamente, el juego es mucho más plataformero, como digo, que el de Mega Drive. Yo creo que ahí la influencia del fontanero, que años atrás ya había sentado cátedra, yo creo que es muy notoria, ¿no? Como digo, Aladdin no tiene ningún arma, entonces tiene que sortear todos los peligros que se encuentre saltando encima de los enemigos, como si fueran los Goombas, pues prácticamente igual, pero con el universo de Aladdin. Haciendo cabriolas, ¿eh? Que no es totalmente. Haciendo parkour, sí. Hace un poco, como decía Tony al principio, un poco de parkour, porque podías rebotar, ¿no? En cada uno de estos saltos encima de enemigos o de incluso objetos como jarrones y tal, te daba una especie como de pequeño impulso extra que te permitía, de hecho, además, llegar a ciertos salientes que eran imposibles de llegar con el salto normal. Y había un poco que buscarse un poco las mañas, ¿no? Para superar el nivel, porque no era un juego de scroll lateral como, por ejemplo, en los Mario, al que hacía referencia, en que había un tiempo límite para llegar al otro lado del nivel, ¿no? Sino que tenías todo el tiempo del mundo y, bueno, había zonas en el nivel donde a lo mejor tenías que sentarte, pararte, decir, bueno, a ver, ¿cómo llego a ese sitio tan alto y tal? Y tenías que combinar un poco los elementos que había en pantalla para conseguir llegar hasta él. De hecho, algo que es muy relevante en el juego es que los enemigos y ciertos objetos respawnean en cuanto salen del foco de la pantalla y vuelves a ir al lugar de origen. Entonces, en ese sentido, si ves que has eliminado los enemigos de la zona y no o has ya tirado los jarrones que había y tal, y ves que no llegas a tales sitios, puedes, por así decirlo, reintentar el puzzle, muy entre comillas lo de puzzle, ¿vale? Entendedme. Volviendo atrás a tus pasos y volviendo a ir hacia adelante porque se volvía a regenerar todo, ¿no? Bueno, aparte de los saltos, como digo, para derrotar a los enemigos, también teníamos las manzanas a las que hemos hecho también referencia, que, bueno, básicamente servían como un arma arrojadiza a media-larga distancia, en lo que nos ayudaba a noquear brevemente a los enemigos, los que eran un poco más pesados, estaban puestos en posiciones muy específicas para tocar las narices, cerca de abismos o cosas así. Entonces les tirábamos esa manzana a lo lejos, los dejábamos un poco groguis y ya nos daba la oportunidad de sortearlos o eliminarlos o lo que necesitásemos en ese sentido. Luego también, como elementos coleccionables, porque evidentemente, ¿qué es un plataforma sin coleccionables, no? Pues tenemos los diamantes o las gemas, ¿no? Las teníamos de varios colores, las teníamos... Aunque esto es muy, muy interesante porque lo que son los objetos como tal a recoger en el escenario eran azules o rojos, pero luego en el HUD, que ha comentado antes Tony, salían amarillos. Lo cual me parece cuanto menos curioso, sinceramente. Y bueno, ¿en qué consistían estos gemas, diamantes, como lo queramos llamar? Pues las azules eran como una especie de la moneda normal de un Mario Bros. Que, recordemos, cuando llegabas a recolectar 100, eso significaba que se convertía en una vida extra, ¿no? Pues aquí exactamente lo mismo. Y en cuanto a los diamantes rojos, pues bueno, estos eran más complicados de recolectar. Digamos que estaban puestos a conciencia en puntos donde había que correr ciertos riesgos. Y había 10 por nivel y el objetivo era conseguir los 70 que había a lo largo de las 7 fases del juego. Y si los conseguías todos, digamos que desbloqueabas una escena de créditos distinta a cuando no conseguías todos. Además de un mensaje de felicitación por haberlo conseguido. No había ninguna escena extra ni nada, ¿no? Eso en la época yo creo que no había ninguna escena ending rara, ¿no? Bueno, otro coleccionable también destacado es el escarabajo dorado de la peli, que aparece, suele aparecer cuando abrimos un cofre y va a ser, digamos, complicado conseguirlo porque va a intentar huir de ti todo el rato. Entonces tienes que darte mucha prisa en atraparle porque lo puedes perder. Si conseguimos capturarlo y llegar hasta el final del nivel sin morir, pues lo que desbloqueamos es como una especie de fase bonus, por así llamarla, en la que hay una ruleta de genio donde pues podemos conseguir distintos premios que van, por ejemplo, desde pues nuevas vidas extra o incrementos en la vida, o sea, más corazones máximos o incluso créditos. Que esto de los créditos me pareció muy curioso porque las vidas extra y los créditos no son lo mismo, que me pareció muy curioso y lo descubrí la primera vez que perdí todo. Digamos que los créditos son las oportunidades que tú tienes de pasarte el juego y las vidas, tienes como por defecto dos en cada uno de esos créditos. De manera de que cuando pierdes todos los créditos, tienes que empezar de nuevo el juego desde el principio. No hay slots de guardado. Esto, pues, era lo común. Sí, dime. Esto es la herencia del arcade, de la recreativa, de echar la monedita y sumar un crédito. Pues es bastante contraintuitivo hoy día en un formato que no sea la máquina recreativa el seguir fomentando ese lenguaje, ¿no? A la hora de tú comunicarte con la máquina para ver lo de las vidas, de los créditos y tal. Pero estaba tan interiorizado el arcade dentro del mundo del videojuego que se veía como un lenguaje común para entender lo que te querían decir, cuando realmente no tiene sentido llamar crédito a eso. Totalmente. Sí. A mí me parecía incluso extraño, ¿no? Es como si hubiesen porteado alguna versión arcade que existiese, ¿no? Y se hubiese quedado ahí resquicios de... Se hacía en muchos juegos. En Sonic se hacía. Sí. Y me pareció muy curioso que aquí en Aladdin usasen esa terminología tan asociada, como digo, a las máquinas recreativas. Pero bueno, ahí estaba y funcionaba de esa manera, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba si perdíamos todo y teníamos que empezar de nuevo? ¿Había que volverlo a intentar de nuevo? No. Desde luego que no. Había una solución alternativa que ya, bueno, ya existía en otros juegos. Mega Man, yo recuerdo, a finales de los 80, a principios de los 90, que ya lo tenían, que era un sistema de contraseñas. Además era muy curioso porque no era el típico sistema de contraseñas de meter una password en un teclado, sino que eran las caras de los personajes, era una combinación de cuatro caras que, bueno, ibas descubriendo al final de cada nivel, te iban poniendo como cuál era el atajo a empezar desde ahí y tú te lo apuntabas donde fuera y si pasaba que perdías todas las vidas, metías esa combinación y empezabas desde donde lo habías dejado. En cuanto a la movilidad de Aladdin, pues vamos a poder agacharnos y sprintar. Si mantenemos pulsado el botón Y, podemos sprintar y nos permitía dar saltos un poquito más amplios para llegar a zonas más alejadas. Luego existen bueno, también pueden balancearse sobre maderos, sobre estalactitas, en niveles como por ejemplo la Cueva de las Maravillas. Que bueno, ahí hay que tener un nivel de precisión muchas veces que, bueno, un poquito más elevado, ¿no? Que moviéndose normalmente, ¿no? Y luego hay un par de niveles especiales que se alejan un poco a lo que es el core del plataformeo como tal, donde se controla la alfombra mágica, por ejemplo, el nivel donde tienes que huir de la Cueva de las Maravillas, o ese nivel más placentero, más de dejarse llevar, que es ese viaje con Yasmín, ¿no? Que un poco de siéntate y disfruta, ¿no? De la velada, ¿no? Luego también un apunte muy importante es que el juego tiene siete actos, pero no sé si os pareció extraño el acto 5, que está sacado completamente de... O sea, eso se lo han inventado totalmente. O sea, eso de que... El de la pirámide de rescatar a Abu, eso no sale en la peli en ningún momento. Yo no sé. No recuerdo, Tony, si tú que tendrás más frescos la 2 y la 3. No sé si será algo que pasa en la 2 y la 3. No tengo fresca la 2 y la 3, pero no recuerdo qué pasa. Vale. O sea, que se lo inventaron completamente. Sí. Y nada más, sobre esta versión, pues también compartida con la otra de que no es excesivamente largo como tal. Yo en 2 horitas o así me lo acabé. Y tampoco diría que es difícil. Tiene algunos momentos que sí que son un poquito de ensayo y error, pero una vez que pillas la mecánica, creo que no presentan tampoco una dificultad excesiva, sinceramente. Hombre. A mí la batalla con Jafar, la primera, me costó horrores. Sí. Es aprenderte el patrón, yo creo, al final, de dónde caen los rayos, de cuándo pasa por encima y tal. Y sí, cuando tira la vara. Pero él a eso, el conseguir aprovechar la vara para poder caer contra él, me costó lo suyo, la verdad. Pues mira, sobre los bosses, perdón, me da pena que la de Super Nintendo tenga tan poquitos, porque realmente es que tiene nada y menos de bosses, pero es que me parecen mejores, simplemente por cómo, lo que he dicho antes de la puesta en escena, lo tienes todo en pantalla. En cambio, la boss fight contra Jafar humano en Mega Drive, es jugar al gato y al ratón, es como, no me pilles, huyo de ti y tiro manzanas como pueda, y aquí sí que... Pues van cayendo los jarrones, los rayos, lo que sea. Pero todo está ahí. Y es mucho más justo, yo creo, con el jugador. Sí, pero totalmente. A mí lo que me parece muy triste es que te pases cogiendo manzanas todo el camino, llegues para ver si las puedes utilizar contra Jafar y le da igual. O sea, es que ya no, ni de una forma ni de otra, la verdad. Pero en Super Nintendo, dices. Sí. Sí, ah, vale. Pues Mega Drive son... sin manzanas está muertísimo. Claro, son enfoques completos. Hasta en eso son enfoques completamente distintos en la boss fight final, ¿eh? Uno tiene. O sea, dependes completamente de las manzanas. Y el otro es simplemente buscar dónde hay que hacer el salto correcto, sinceramente. Exacto. De hecho, en Mega Drive, si te quedas sin manzanas, hay una zona en la que reaparecen las manzanas en la boss fight final. Porque es que sin ellas estás acabadísimo. Te lo dejan asumido completamente. Te ponemos esto aquí porque sin manzanas no te lo pasas, sinceramente. Sí, sí, sí. Y un apunte muy importante, porque además me ha hecho mucha gracia que mencionases antes, Tony, en tu sección, que al principio del juego de Mega Drive te diesen como una especie de pautas de esto es esto es lo otro, para hacer esto pulsa este botón, y en la de Super Nintendo no pasa esto, sino que directamente ya empiezas a con la historia. Y eso, en mi caso, fue contraproducente porque hubo algún que otro elemento que en un inicio no comprendí para qué iba. ¿O para qué servía? Y me estoy refiriendo a un elemento que has dicho tú antes, que es la parabela, llamémosla así, con perdón, que era como una especie como de bolsa que veíais por el escenario, que yo recogía, y yo no sabía para qué servía. Y en ningún momento hice uso de la parabela, hasta que luego después, cuando me pasé el juego, estuve viendo un poco de vídeos de YouTube, por si me había perdido algún detalle y tal, y vi a Aladdin planeando, y me quedé a cuadros diciendo, madre mía, que tenía esta movilidad Aladdin. Y me deja una cantidad de diamantes rojos sin coger porque decía, esto saltando, es que me mato, no puede ser. Sí. Hay una falta de comunicación al jugador. Me pasó hecho... igual, había un montón de diamantes que estaban colocados en sitios que decía, joder, aquí algún puto genio será capaz de dar un salto, cogerlo y caer en no sé dónde, pero no veo cómo, porque yo tampoco descubrí lo de la parábola. Bueno, hay que poner las cosas en el contexto del tiempo. Antiguamente los juegos se hacían con una cosa que los chavales no la conocerán, pero se llamaba libro de instrucciones. Sí. Y era algo que tú tenías que leer. Normalmente lo hacíamos en el aseo, haciendo cosas escatológicas, y leíamos nuestro libro de instrucciones para enterarnos de cómo se juega. Y era un apoyo que además estaba ilustrado, que venía con el precio. Ahora mismo eso se lo han ahorrado. Se lo ahorran y te lo meten in-game. Pero ante eso venía aparte, en muchos juegos. Así que no es que no hubiera buena comunicación con el jugador, claro. Es que la comunicación se hacía por otros canales. Claro, totalmente. Claro, para llevarlos ahora al plano digital, como han jugado estas versiones, es verdad que se pierde un poco, ¿no? Hay algunos elementos que sí que son bastante explícitos, pero otros, uf, ya lo digo, a mí lo de la bolsa, pues no la asocié sinceramente a que era una parabela y en ningún momento... La bolsa, me encanta. Y sí, es que no sé cómo llamarlo, sinceramente. Era una cosa tan rara. Yo al principio decía, ¿será para que te dejen alojar más de 99 manzanas o algo así? Sinceramente, no tenía ni idea, lo siento mucho. Hay que hacer un mod que en la bolsa ponga continente o prica, por favor, lo pido. Y bueno, eso es un poco lo que viene siendo las mecánicas y la jugabilidad de la versión de Super Nintendo. Y en cuanto a la versión de Mega Drive, pues ¿qué diferencias hay? Pues sobre todo, como digo, la posibilidad de contar con la cimitarra evidentemente hace al juego mucho más de acción. El hecho de tener que saltar sobre los enemigos está casi prácticamente descartado, sino que los tienes que ir a por ellos de frente, de cara, a base de sablazos. Y lo hace mucho más... A mí me parece una jugabilidad mucho más atrayente, más seductora en ese sentido. Más directa, diría yo. Sí, efectivamente, más directa, sí. Pero también más variada, porque si quieres, sí que puedes saltar sobre los enemigos y te los cargas. Si quieres, les pegas un manzanazo y te los cargas. Y si quieres, vas con la espada, que es más arriesgado porque estás más cerca, pero te los puedes cargar igual. O sea, a mí me gustó por eso, porque había variedad y podías afrontarlo de distintas formas. De hecho, la espada, aparte de para atacar, también te sirve como arma defensiva, como si fuese una especie de escudo, porque ante armas arrojadizas, tú puedes pegar un sablazo y bloquear ese ataque a distancia. O sea, que en ese sentido, hecho, puedes hacer que reboten y le decía a ellos, si no recuerdo mal. Eso es. Luego también las manzanas no funcionan exactamente igual como la versión de Super Nintendo. En el caso de la primera, por ejemplo, ya he dicho que servían para noquear. En este sentido, una manzana sobre ciertos enemigos los mata directamente, o sea, desaparecen. Es un poco más sencillo en ese sentido, más directo, como decía Juanjo. Luego, como decía Tony, la salud no está representada por corazones, sino como una especie de humillo que sale de la lámpara. A mí me parece muy impreciso, la verdad, y en ese sentido es verdad que la versión de Super Nintendo para mí me gusta más, es más explícita en ese sentido. Y luego podemos coger, por ejemplo, cabezas de genio para regenerar esta vida, ¿no? Aparte de la puntuación, que eso también es muy... muy algo de arcade, ¿no? Que no tiene la versión de Super Nintendo, pero la versión de Mega Drive tenemos en todo momento una puntuación arriba, la que decíamos que estaba desalineada, y al final del juego tienes una puntuación total, ¿no? Que te da un poquito bueno, pues te pica un poco para hacer más reintentos, para intentar superarte a ti mismo, ¿no? Luego, a medida que vamos avanzando por las distintas fases, en algunos momentos nos vamos a encontrar tiendas en mitad del nivel, donde vamos a poder comprar vidas extra. Con la parte de las manzanas hay otro coleccionable que son como unas gemas, digamos, y vamos a poder comprar con esas gemas dos cosas. La primera es vidas extras, como decía, y luego hay otro objeto que tampoco he sabido muy bien para qué servía, lo he tenido que buscar después también, como el saco, digamos, antes de referencia, que para explicarlo así un poco a grosso modo es como una especie de checkpoint, porque esta versión no tenía un sistema de guardado, ni tampoco tenía ese sistema de password, ¿no? De contraseñas o de claves, efectivamente, sino que tú lo que hacías era comprabas, te gastabas dinero en estos checkpoints y si morías empezabas desde el último checkpoint que hubieses comprado, que bueno, era una solución. Al fin y al cabo, en ninguna de las dos teníamos la pila, pero bueno, al menos teníamos esto, ¿no? Para continuar sin ningún problema. Y en cuanto a movilidad de Aladdin, pues en esta ocasión no tenemos el hecho de agarrarnos a salientes como en el Prince of Persia, como decía Tony, pero bueno, podemos subir por cuerdas, podemos engancharnos por algunos tejados y movernos por ellos, bueno, tejados o partes de arriba de algunas cuevas y tal. Y como comentaba antes, tiene la peculiaridad de, al tener la cámara tan cerca, al pulsar hacia arriba en algunos momentos, pues la cámara se mueve ligeramente para mostrarnos lo que sigue un poquito más arriba, que en ese sentido no se echa de menos en la versión de Super Nintendo. Luego tenemos ciertas misiones de bonus, donde podemos manejar a Abu, que consisten básicamente en esquivar todo lo que nos llegue. Nos va a empezar a caer un montón de obstáculos del techo, de los laterales, y además de todo eso, un montón de coleccionables, de ítems. Entonces, el objetivo de estas misiones de bonus es aguantar, porque es un one hit, si te tocan, mueres. O sea, se acaba la fase de bonus. Entonces hay que intentar aguantar lo máximo posible e intentar recolectar todo lo máximo posible que puedas, ¿no? Es un poquito más corto en general que la versión de Super Nintendo, pero tiene una peculiaridad que lo hace un poco más interesante, y es que tiene selector de dificultad. Entonces, en ese sentido, lo veo un poquito más rejugable, tanto por esto como ya he dicho, por el sistema de puntuaciones. Y también las fases en sí no consisten necesariamente simplemente en cruzar al otro lado, ¿no? Como pasa en la de Super Nintendo o en un plataformas casual, sino que tienen como unos objetivos tal cual. Como por ejemplo las Cuevas de las Maravillas te piden que destruyas todas las estatuas antes de llegar a la lámpara, si no, no te dejan continuar. O en otra fase en la que tienes que rescatar a Abu, si no, no te dejan salir del palacio, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues le da un poquito más de enjundia a lo que es el nivel, que no es ir de un punto A a un punto B y ya está, ¿no? Sino que hay que hacer más cosillas, ¿no? Y bueno, básicamente esas son las diferencias así más a grosso modo en cuanto a jugabilidad, ¿no? Luego también me parece que a nivel sonoro, no lo he dicho antes, pero me parece que está más trabajada la versión de Mega Drive que la de Super Nintendo, o al menos es más fidedigna los temas que suenan con la banda sonora de la peli. Sí, de hecho, al inicio ya, la primera stage en Super Nintendo no es una canción de la película. Y en cambio en Mega Drive es la de Príncipe Ali. Claro, sí. Eso es. Y que tiene mucho mérito teniendo en cuenta que uno de los puntos flacos de la Mega Drive era el sonido, ¿no? Respecto a la Super Nintendo. Totalmente. Al igual que los colores, ¿eh? Los colores también es un aspecto a reseñar, que 512 tenía una y más de 32.000 creo que tenía la otra. Entonces que se vea muy bien en Mega Drive, eso también es... Es un aspecto a destacar de la buena programación en ese punto. Y aquí la jugabilidad, quería hacer un inciso, porque para mí es el caballo de batalla entre las dos versiones, y es la que a mí me hace decantarme un poco por la de Super Nintendo, porque al ser la jugabilidad más directa, la de Mega Drive entra más por los ojos, ¿no? Es más rápido jugar con ella y divertirte en el instante. Es mucho más arcade, mucho más directo, como hemos dicho anteriormente, y eso te llama más, ¿no? Te invita a jugar y a pasarlo bien en el instante. Sin embargo, para mí la de Super Nintendo, esa obligatoriedad o no poder usar la espada hace que el diseño de niveles sea un poco más, no sé si intrincado, un poco más complicado, y eso te lleva a que sea un poco más, no variado, porque creo que tienes razón Atreides en que hay más variedad a la hora de poder acabar con el enemigo, pero un poco el reto es un poco mayor a la hora de conseguir dominar las cosas, porque el diseño ha sido un poco más dificultoso. Al final lo que me hace es que, o por lo menos para mí, me parece que el juego base, sin hablar de niveles de dificultad, etcétera, etcétera, sea más rejugable en un punto dado, porque tiene más mecánicas distintas, pues yo qué sé, lo de la carrera, lo de la parabela, todo eso te hace que, por lo menos de mi punto de vista, tenga un poquito más de profundidad. No sé si esa sería la palabra. Siempre diciendo que estoy seguro de que la versión de Mega Drive es la que más gusta a todo el mundo y la que tiene más seguidores, y yo no voy a ponerme en contra de todo el mundo, pero a mí la de Super Nintendo, tal vez sea porque es el primero que jugué, pero es el que la que la jugabilidad me gusta más. Eso influye mucho, la verdad. Me gustan muchas cosas de ese juego, de Super Nintendo. Sí que me gusta más el de Mega Drive, pero de Super Nintendo, por ejemplo, me gustan mucho las dos fases. La de la alfombra, cuando estás huyendo de la cueva, que la mencionábamos antes, y la de la lámpara, porque una de las secciones pasa en la lámpara, en los dos juegos, dentro de la lámpara. Y me parece el diseño mucho más chulo y más divertido, pues como estás diciendo, en la de Super Nintendo. Sí. Pero en lo demás, me gustan más animaciones, el jefe final, por ejemplo, me parece mucho mejor en Super Nintendo, pero sin embargo en Mega Drive sí que tienes jefes intermedios que están muy chulos y que me gustan más. No sé, los gráficos también me parecen mejores en la de Mega Drive, y como tú dices, teniendo más capacidad de Super Nintendo, pero bueno, contar con Disney es una ventaja que técnicamente ya luego da igual, entonces pues siempre eso ayuda. Así que al final son dos juegazos, se puede jugar uno y otro, y ¿a qué quieres más, a mamá o a papá? En este caso un poquito más a la de Mega Drive, pero los dos son muy buenos, y encima eso, con estilos un poco distintos. Así que hemos podido jugar los dos y por lo menos no aburrirnos diciendo estamos haciendo lo mismo. Pues os voy a contar un último dato diferenciador entre estas dos versiones que me pareció muy curioso. No sé si tendrá que ver tanto el hecho de... O sea, no sé si la decisión es tanto de Sega y Nintendo como de Virgin o Capcom, pero en la secuencia de créditos, en la de Virgin, en la de Mega Drive, salen los nombres de las personas, de los desarrolladores. Y sin embargo, la de Capcom salen alias, para que no se los roben esos desarrolladores. Ah, amigo. Sí, es cierto. Se averiguó posteriormente quiénes eran, por ejemplo, los que habían hecho la música, que luego lo mencionaré. Uh-huh. Pero realmente aparecen con seudónimos o solo con el nombre. Sí, ya digo, no sé si es decisión de Nintendo o en este caso de Capcom. Bueno, era la verdad que es la política de la época, ¿no? Pero sí que el concepto de autoría ha cambiado muchísimo con los años. Y en aquel momento, bueno, era un activo más que mantener dentro de tu empresa los que han trabajado en tu juego. Bueno, vamos a ver el tema de la música, porque fijaos lo que está sonando de fondo. Yo ahora escucho esto y me resulta un pelín molesto, la verdad, no voy a mentir, pero hay que entender, hay que ponerse en el contexto, como siempre que hacemos un informe de misión, de cómo sacaba partido de las posibilidades que tenía, y creo que Atreides sí que has podido investigar un poco y contarnos este despliegue sonoro. Sí, a ver, este juego, ya os lo comentaba antes, me va a dejar secuelas. Porque eso de tener la música de Aladdin en bucle desde hace más de un mes está siendo duro. En la cabeza sonando constantemente. Pero bueno, aún así, tengo que reconocer que como me gusta mucho, pues eso ayuda. Y es que este juego, además, creo que no hay muchos en los que la banda sonora sea tan importante para un juego de plataformas. Pero es que si nos vamos a la fuente, la película no hubiera nacido sin la banda sonora. En el 88, Adam Menken y John Masker comenzaron a trabajar en convertir la historia de Aladino en un musical, aunque en realidad no fue hasta 1991 cuando empezó la producción real a basarse no solo en la historia, sino también en la película El ladrón de Bagdad, de Alexander Kordak, pues que en la que salía Sabu. Entonces se basaron en eso para poder darle una forma, y fue cuando empezó a funcionar más que solo con la historia. A ver, no voy a contar la historia de Adam Menken porque sería inmensa, lleva toda la vida, pero no podemos dejar de mencionar que es el genio musical detrás del renacimiento del cine de Disney, gracias a unas bandas sonoras enormemente exitosas, porque es que estamos hablando de alguien que hizo La Sirenita, Pocahontas, La Bella y la Bestia o Aladdin seguidas, y ganó 2 Oscars por cada una de ellas. Además, ha estado nominado 19 veces al Oscar. O sea, es un monstruo de la música que trabajó para Disney y que tuvo muchísima importancia para que ese renacer se llevara a cabo. Centrándonos en la banda sonora de Aladdin, Howard Ashman y Alan Menken compusieron varias canciones para un tratamiento de la historia inicial de Aladdin, antes de comenzar a trabajar en La Bella y la Bestia. Este tratamiento de historia incorporó varios elementos de la trama del cuento popular original y personajes adicionales que fueron eliminándose cuando se desarrolló más la historia. 3 canciones de esa partitura, Arabian Nights, que por cierto es el título de unas películas de Sabu, el que salía en El ladrón de Bagdad y que va también sobre las mil y una noches, Friends Like Me y Prince Ali, sobreviven en la película final. Menken compuso además varias canciones adicionales para revisiones posteriores que hizo a la muerte de Ashman en el 91. pero realmente las que se incorporaron fueron las que en las que participó después Tim Rice, el otro letrista, que vino después para terminar el trabajo. Y fueron las que se incorporaron a la película. Al final, de 14 canciones que se hicieron, fueron 6 las que se incorporaron a la película. Uh-huh. Sí, de esto la yo tenía, además, lo hablábamos fuera de micrófono, que cuando uno se pone a revisar la banda sonora, no sé, a lo mejor yo la idea que tengo a día de hoy, claro, también es que estamos muy mal acostumbrados. Tú te pones Frozen y es que es un musical de principio a fin, tienes canciones para aburrir, ¿no? Tendrás 20 temas. Y aquí me llamaba la atención eso que tú comentas, 6 canciones, muy buenas, pero 6 canciones. Sí, es cierto. No fueron más que 6, pero como tú dices, muy buenas. Y de hecho, una selección muy amplia de haber trabajado mucho y muchos años de desarrollo detrás. Solo fueron 6, pero estaban muy bien. Además, esta partitura sigue un método que suele hacer a Menken de composición que lo usó en La Sirenita y lo usó en La Bella y la Bestia, con pistas y motivos específicos que derivan de las melodías de las canciones. Me explico. El tema de Aladdin se hace eco de la melodía One Jump Ahead que aparece en varias pistas de la partitura. O sea, que cuando aparece Aladdin, por ejemplo, Street Urchins, To Be Free y Aladdin's World, son momentos en los que coge trozos de la canción para coger y que te recuerde. En el tema de Jasmine, por ejemplo, se introduce en la primera escena del palacio y luego la expande en otro momento. El sultán suele ir acompañado de la fanfarria real. El de Jafar, que es más oscuro, se asemeja a una versión instrumental de Arabian Nights. El genio también comparte el motivo musical de Jasmine. Es decir, lo que hace es que esa canción la oyes una vez, pero luego sigues oyéndola a lo largo de la película, uh-huh, acompañando a los personajes. Es una forma muy original y muy interesante de poder coger y que siga sonando esa canción y tengas esa asociación con ella. Sí, así estás, que luego te vuelves loco porque escuchas la canción en todos lados. Sí, sí, por ejemplo, cada vez que Aladdin y Jasmine se encontraban, sonaba Un Mundo Ideal, A World New World. Sí. O sea, que es muy curioso. Bueno, el caso es que la película ganó 2 Oscars, 2 Globos de Oro. Cabe señalar que la canción Un Mundo Ideal obtuvo un Grammy a la canción del año y es la primera película de Disney en ascender a la cima del Billboard Hot 100. O sea, que tuvo un éxito brutal la banda sonora. Y claro, hemos hablado de banda sonora porque se traslada entera al juego de Mega Drive, las 6 canciones. Y además hubo piezas originales que compusieron Donald Griffin y Tommy Tallarico. Quiero mencionar este Tommy Tallarico porque es un gran compositor que tiene una carrera que abarca más de 250 juegos. Aparte de este Aladdin, algunos de los juegos descartables fueron El Libro de la Selva, que hemos mencionado antes, Earthworm Jim, MMDK, Spider-Man o The Bard's Tale. Hay que tener en cuenta que varios de estos juegos, como podéis ver, son también de David Perry. Pero es que colaboraría durante muchos años con él. De hecho, había colaborado con él en Cool Spot también, que lo hemos mencionado antes. Y había hecho, que a lo mejor fue una de las razones porque también se la eligió, la banda sonora de la versión de Game Boy del Príncipe de Persia. Ajá. Claro, le iba como anillo al dedo. Claro. A todo esto. Y su estilo es muy rápido y dinámico. O sea, lo habéis jugado, habéis visto que son canciones muy rápidas. Hay canciones como Boss Tune y Gloomy Tune, que creo que la tenemos por ahí, que usa un conjunto de trompeta y flauta solista, con un glissando que termina en un trémolo. Que esto es, bueno, ahora lo iremos, es un deslizamiento de las notas que termina en un vibrato. Uh-huh. Y hace que sea una canción, pues eso, muy dinámica. Mira, esta es la Gloomy Tunes. tiene rollito, ¿eh? Sí, sí lo tiene. Además, cuando terminaba una parte, se tomaba un descanso y luego volvía a empezar para que te prepararas a que iba a volver a sonar algo parecido. Era curioso lo de esto. Además, hay una cosa muy curiosa, es que en toda la banda sonora no hay percusión en las composiciones, lo que hace que sea muy ligera. Lo máximo que hay es un uso jazzístico de platillos para mantener el ritmo en Camel Jazz y Turban Jazz. Mira, esta es Camel Jazz. Es verdad, aquí se escuchan los platillos. Sí, sí, sí, sí. Pues es lo que lo va manteniendo. La verdad es que tiene unas composiciones que son alucinantes. Además, es impresionante lo bien que se integran esas composiciones con las originales de Menken. No solo siguiendo la línea, sino yo creo que incluso manteniéndose a la altura. No notas que pegue un bajón cuando oyes una de las de Tallarico o las de Donald Griffin comparado con las de Menken. Y eso son palabras mayores. En Amiga y en el MS-2 se basaron en esta versión, solo que mejorando la música y los efectos de sonido. A ver, esto era respecto a la de Mega Drive. Luego estaba la de Super Nintendo. De Super Nintendo, Capcom se lo encargó a tres compositoras que tenían experiencia trabajando juntas y con buenos resultados. Una era Yuki Iwai, que firmaba como Sato, lo que comentábamos antes, pero que no se la conocía, y realizó para Capcom la música de Final Fight 2 y Street Fighter 2 Turbo antes de realizar Aladdin. Y tiene una carrera amplísima con Street Fighter o R-Type. Otro, que es Setsuo Yamamoto, también empezó como Yuki Iwai en Final Fight 2 y luego también hizo un Street Fighter, pero esta vez se pasó a Champions Edition. Este sigue trabajando todavía en Capcom y de hecho ahora es un directivo importante de la parte de sonido, pero ha hecho también un montón de bandas sonoras. Y la tercera en Discordia fue Yuko Takahara, que también empezó en Final Fight 2 y ha trabajado en muchísimos títulos, siendo lo más importante Mega Man y Breath of Fire 2, que es lo que se encargó la música. Pues las músicas de estas tres compositores son, compositoras son muy animadas y variadas. Integran algunos temas de Alan Menken, aunque muy retocados, y algunos temas propios. Muy retocados, ahí hay mucha diferencia con respecto a la de Alan, que son fácilmente reconocibles de Mega Drive. El de Super Nintendo está mucho más adaptado a lo que hace falta el juego y tiene menos temas incorporados y muchísimos más temas propios. Todos tienen ese aire árabe, son impactantes y de ritmo rápido, y evocan el tono y el espíritu de la película. Pero ahora ya es cuestión de opinión. ¿Vosotros que lo habéis oído, cuál os gusta más? ¿La parte de la banda sonora de Mega Drive o la banda sonora de Super Nintendo? Bueno, yo me he mojado, yo creo, un poco antes de tiempo, pero para mí, ya lo he dicho, creo que la versión de Mega Drive es al menos más fidedigna con la versión de la película de animación, desde el minuto uno. O sea, en creo que todos los niveles de la versión de Mega Drive escuchas la música y dices, y ya la asocias con un tema de la película, mientras que en la versión de Super Nintendo hay un poquito más de manga ancha, ¿no? De, bueno, vamos a experimentar, vamos a ver qué podemos sacar. Sí, estoy igual. Mega Drive, desde el primer momento que en el mercado es la de Príncipe Ali, es que es increíble. Y es que, de hecho, ahora lo diré después cuando me toque hablar de la reedición con el Disney Classic Games, pero te permite escuchar las canciones y solo de Mega Drive, claro, al menos hasta que saquen el siguiente, que ya lleva el de Super Nintendo y tal. Pero yo, al principio por lo menos, me paraba ahí, lo escuché y luego ya sí, que me lo puse en YouTube, que estaba lista de reproducción mientras hacía yo otras cosas. Pero es que es una gozada, es una barbaridad. Y con más mérito aún, como ha dicho Juanjo antes, que es que Mega Drive tenía menos calidad de audio y aún así, patapam, no se relajaron y metieron muchísima calidad ahí dentro. Es brutal. Sí, sí. Si uno lo que quiere es la experiencia, vivir la experiencia Disney, para mí en todos los sentidos Mega Drive es superior. Si lo que quieres es un buen juego, el de Super Nintendo está muy bien. Es otra cosa, pero está muy bien. ¿Y tú, Juanjo? Sí, a mí me pasa un poco, tengo la dualidad en que la ejecución tal vez me guste más cómo suena el de Super Nintendo, porque tal vez sea mejor máquina a la hora de sacar sonido. No sé, supongo que el chip de sonido estará mejor optimizado, etcétera, etcétera. Creo que era de Sony, por cierto. Uno de los caballos de batalla, de caballos de Troya, que se introdujeron en el mundo del videojuego por parte de Sony. Bueno, el caso es que creo que la ejecución tal vez sea mejor en la parte técnica, pero personalmente me gustan mucho más la banda sonora, las canciones. Me gustan más las de Mega Drive porque son más de la película. Entonces, al final, me recuerda más a Aladdin. Y esto es un producto que está hecho en base a la película. Pues mira, me gusta que coincidamos todos. A mí me pasa lo mismo. Pero quería saber cómo lo veíais. Es que aunque no está nada mal y acompaña muy bien la banda sonora de Super Nintendo, yo creo que está mejor combinada a la de Mega Drive. A ver si me explico. Como decíamos antes, Menken se basaba en las canciones para el resto de la película, acompañando en su caso a los personajes. Y en el juego de Mega Drive, las composiciones o recuerdan o tienen puntos en común con las de Menken. Y aunque sean distintas, mantienen una línea sonora que creo que no se da igual con el juego de Super Nintendo, que son más, digamos, a su bola. Además, en mi opinión, estropean las composiciones originales retocándolas tanto que a veces no se reconocen, mientras que estamos hablando de un juego que sale por un éxito de cine y precisamente siendo un musical o siendo en gran parte un musical. Entonces, a mí me parece que es mejor. Hombre, yo entiendo que hay gente que le gustará más que se salga de banda sonora y que sea más distinto, más variado en ese aspecto, pero a mí creo que está bastante mejor esta parte en la banda sonora de Mega Drive que la de Super Nintendo. Uh-huh. Y en esencia es más o menos lo que tenemos sobre la banda sonora. Vale, me parece también.

para seguir profundizando en este maravilloso mundo mágico, este mundo ideal de Disney, en Aladdin, en todo lo que yo desee de sí, en Mega Drive, en Super Nintendo, pero también en más plataformas. Antes ha salido aquí a colación la de MS-2 y también alguna que otra. Y es que, como muchos productos de la época, no solamente lo encontrábamos en una plataforma, sino que se aprovechaba y se hacían adaptaciones pues para todo, toda consola viviente que hubiese en el momento. Creo, Juanjo, que has hecho la tarea de probar y de ver qué tal se desenvuelve el título en distintas consolas, ¿no? Pues sí, porque si aquí vosotros, mis compañeros, habéis jugado a dos juegos, en mi caso han sido 7 juegos, ¿vale? Este de Mega Drive y Super Nintendo que tenemos en este informe, y después pues las versiones que voy a comentar ahora, que son las de Master System, Game Gear, Game Boy, Game Boy Color y Game Boy Advance. No son todas todísimas, me faltarían las de NES, pero al final tenía que acotar esto por algún sitio y he decidido hacerlo más o menos así. Vamos a hacer un repaso ligero, sucinto por todas ellas, pero sin profundizar mucho, porque es que si no aquí nos da las uvas y no es plan. Vamos a empezar por la consola de 8 bits de Sega, la consola de mis amores, tengo que decirlo. Sé que no es la mejor consola del mundo, pero es la que más disfruté en mi niñez y es mi consola favorita. Y es que, aunque con retraso, los poseedores de una Master System pudimos disfrutar en 1994 de una muy excelente adaptación pues de esta película de Disney, que, como ya sabemos, pues en 1992, 2 años antes, pues había encandilado a la crítica, al público, allá donde apareció. La Master System siempre fue una consola destacable en el apartado técnico respecto a las consolas de su generación, pero con muchas dificultades para penetrar en los mercados debido a que Nintendo tenía casi todo el sector copado, tanto en los sistemas de sobremesa como en los portátiles, donde Game Boy, pues yo qué sé, el dominio era más aplastante todavía, el dominio de Game Boy en portátil, que el de la NES o la Super Nintendo en sus respectivas líneas de venta. Es por ello que bueno, este juego es aún más meritorio, puesto que lo normal sería, si aplicásemos la lógica actual, hacer un port recortado de las versiones superiores. Pero esto no es lo que se solía hacer en el caso de las consolas de sobremesa de Sega, y lo que se hacía era programar el juego desde cero. No porque fueran mejores personas que el resto ni nada de eso, ¿no? Sino porque simplemente, y de manera llana y concisa, no se podía hacer. Era tal la diferencia entre máquinas que era literalmente imposible. Tú no podías hacer una versión de Mega Drive y downgradearla a la de Master System, porque no podías. Era inviable. Aunque sí era viable económicamente hacer un juego nuevo para esto, ya que los grupos de programación en aquel tiempo eran mucho más reducidos, por lo que salía a cuenta hacer un juego diferenciado, porque era relativamente sencillo producir beneficios. Y he de decir que era algo mucho más común hacer ports a pelo entre consolas de la misma generación y potencia, como es el caso de la Master System y la portátil de Sega, la Game Gear, donde incluso existía un periférico llamado Master Converter destinado a poder insertar cartuchos de Master System en la portátil de Sega, es decir, que eran tan compatibles como poner un adaptador. Por lo tanto, el desarrollo de estos dos juegos es prácticamente el mismo. Las únicas diferencias técnicas están en la resolución, que se adaptaba a la pantalla de la portátil, que era distinta salida a la de la Master System, que estaba ideada para las televisiones de tubo. ¿Esto en qué se traducía? Pues que al final hay que resaltar que este aspecto penaliza a jugar en Game Gear. ¿Por qué? Porque el personaje se ve más grande respecto a la pantalla y se traduce en un menor de tiempo de reacción a la hora de evitar obstáculos y enemigos que pudieran aparecer, ¿no? Era un debe de este tipo de ports. Bueno, vamos a hablar ya de esta versión concreta de Master System y decir que es sorprendentemente buena a nivel técnico. Muy bueno, sí, estilizado gráfico, sonido más que notable y una jugabilidad que, bueno, yo diría que es más que aceptable gracias a un acertado diseño de niveles que creo que es muy variado. A la hora de superarlo, teníamos dos maneras más o menos diferenciadas. Uno en el que más o menos huíamos y íbamos esquivando cosas, y otros que tenían un corte algo más plataformero clásico. Pero siempre bajo una premisa principal muy curiosa, y esto es que estos juegos son de violencia cero. En este juego no hay enemigos, sino obstáculos. No podemos lanzar manzanas o usar la espada, porque simplemente no las necesitaremos. En cambio, podremos correr, agacharnos, deslizarnos por el suelo, andar en cuclillas, colgarnos por salientes, y todo lo que sea necesario, no sé, pues para poder sortear piedras, barriles, murciélagos y lo que se ponga por delante. Excepto en el final, ahí sí que necesitaremos una espada para acabar con Jafar. He de decir que si habéis hablado de similitudes del juego de Super Nintendo con Prince of Persia, jugada de Master System y después hablamos. Creo que tiene todavía más porque hay más variedad de movimientos. Fijaos, es una consola de 8 bits. Tiene más variedad por esa premisa de esquivar y no atacar. El juego se desarrolla siguiendo la trama, que podemos ver en las películas de animación de Disney, la que ya sabemos, empezamos en el mercado, etcétera, etcétera. Lo que ya hemos visto en otras versiones. Lo curioso ha sido ver el sistema narrativo. Para hilar el juego, yo creo que han utilizado algo muy bueno y muy acertado, porque hay que tener en cuenta que los recursos en aquel momento, en aquellos tiempos, eran muy escasos. Y era más que corriente limitar la narrativa a presentar mediante texto y alguna imagen estática a la trama al principio del juego, al principio del nivel, cosa que ya hemos visto en las versiones de Super Nintendo, de Mega Drive. Y después el resto era jugar al propio juego puro y duro, ¿no? Lo normal. Pues aquí no. Con el propio motor de juego vemos ocurrir cortes de la película para hilar trama y justificar el siguiente momento jugable en un modo bastante logrado, incluso con diálogos y animaciones creados con el simple hecho de contar la historia. Todo un acierto, vamos, para mí un descubrimiento. Yo no había jugado este juego de manera anterior a hacer este informe y yo creo que se le da una importancia a la narrativa que en aquel momento no se daba y que hoy día es algo tan actual, ¿no? Tan de actualidad. Una cosa que me ha parecido muy interesante esta versión. Y bueno, todo lo que estoy diciendo parece ser muy bueno, que no hay cosas malas y tal, y no es verdad, ¿no? Hay un fallo que yo creo que es más o menos destacable y que es un juego excesivamente fácil. Al ser todo obstáculos, al final todo se resume en aprender por dónde asoman y esquivaron en el momento correcto y al final es el típico ensayo y error de la época que hace que tal vez la primera vez sea un poco más complicado, pero a la siguiente en poco menos de una hora lo habrás terminado. Y un poco más de una hora incluyendo estos momentos de transición entre fase y fase. Es decir, que en realidad yo creo, no he hecho la cuenta exacta, que de tiempo efectivo de juego te lo puedes pasar en 25 o 30 minutos a lo sumo y con tal de que te conozcas los entresijos del juego te lo haces relativamente rapidote. Así que ahí yo diría que es un juego recomendable, sí, pero obligatorio del catálogo tal vez no lo sea, porque es que hay que tener en cuenta que esta consola tiene otros grandes juegos que son joyas del sector, pero que también digo, por el precio que se maneja de segunda mano, si lo quisierais comprar o tal, yo creo que es un juego que si te lo pillas no te va a decepcionar. Es decir, un juego asequible, fácil de tener y después que te sorprende porque está bien. No es un incunable, pero es un juego destacable. Es un, puede ser un imán para los speedrunners, ¿eh? Sí, sí, sí. Tan cortito, joder. Sí, te lo haces rápido. Juego muy interesante por lo distinto, ¿eh? Es un juego totalmente diferente, no se ven cosas similares. Una cosa muy que contradice mucho a las versiones para Game Boy, porque aquí esto sí que ha sido una sorpresa para mí total, ¿eh? Voy a comentar que primero, lo primero que me ha llamado la atención es que ambas versiones, las versiones para Game Boy las, porque he hablado de la de Game Boy Color y la de hoy he mirado la de Game Boy Color y la de Game Boy, la normal, la clásica, la de toda la vida. Y es que ambas versiones no son las mismas, y me explico. En aquel momento una práctica muy habitual, que era más o menos poco ética, se solía coger el juego de Game Boy normal, que se hacía tradicional, el de siempre, y el porteo al juego de Game Boy Color era básicamente añadirle color al juego, que era una cosa que era muy cutre, pero se hacía. Como la consola era monocromo, poder jugar al juego que te gustaba en color, pues era un añadido del que se aprovechaban y te vendían como un juego nuevo, un juego en lo que único que hacían era añadirle paleta de colores. Pero aquí no pasa esto, ¿eh? Hay diferencias más que suficientes para destacar cada juego por separado. Y explico comenzando que estos juegos se podría decir que son como una versión, ojo aquí, downgradeada, ojo aquí, quiero decir ojo al dato importante, no de la versión de Super Nintendo, sino de la de Mega Drive. Toma como base la estructura y diseño de la versión de Sega. Y algo que es más o menos lógico si tenemos en cuenta que la creación de este juego es de Virgin Interactive, lo que aclara bastante todo esto que digo, ¿no? Y pero aquí el triple mortal que se pegan, no quiero contar más, ¿no? Pero es que la versión de Game Boy clásica, como digo, está estructurado en base a la versión de Mega Drive, pero ojo, no usamos la espada, sino que lanzamos manzanas. Es decir, es el combo breaker total. El mix. ¿No hay más combinaciones? No. Es el híbrido total entre los juegos que estamos comentando. Es el juego de la Game Boy clásica, ¿no? Tenemos el diseño de juego de la Mega Drive Y tenemos el tema de lanzar manzanas, que es lo único que podías hacer para, aparte de saltar sobre la cabeza de los enemigos en Super Nintendo, para poder aturdirlos, para poder hacer algo, ¿no? Lo más curioso de todo, y aquí ya es cuando ya digo yo, bueno, aquí algo raro tuvo que pasar, es que la versión de Game Boy Color sí que utiliza la espada. Lo que hace que parezca mucho más una versión recortada de la de Mega Drive todavía. Son juegos que se parecen mucho, pero claro, la espada lo cambia todo. Y decir, juegos que son técnicamente muy limitados, eso es así. Sobre todo el original de Game Boy, con una tasa de FPS muy pobre, un nivel de animación muy limitado, la paleta de colores, dos colores. Pero claro, es que estamos hablando de una Game Boy. Y si ponemos el juego en su contexto, pues no desentona para nada con el catálogo en general. No está al nivel de Link's Awakening o de Super Mario Land 2, pero sí que yo creo que es un juego tan válido como cualquier otro de los habituales de los muchos cartuchos, ¿no?, que podemos ver en la portátil de Nintendo. Respecto a la versión de Color, pues poco más que decir. Al contrario que el juego de Master System, este sí que es una especie de port downgradeado, aunque no sea verdad, puesto que ha sido programado desde cero, pero siguiendo como juego base y espejo todo el material que Virgin ya tenía hecho previamente. En resumen, para las portátiles de Nintendo lo que tenemos es un batiburrillo creado por Virgin donde se toma cómo va a ser la versión de Mega Drive. Y para acabar, solo decir que existe un juego para Game Boy Advance que no es más que un port casi directo de Super Nintendo. Ya se sabe que esto fue una práctica más o menos habitual en aquellos tiempos. Nada destacable de hablar de juego, como suele ocurrir, el mismo juego con algún añadido, pero poco más. Y creo que a esto es a todo lo que he jugado y de lo que puedo hablar. No es poca cosa. No es poco. No es poco, desde luego. Y cada versión es de su padre y de su madre. Eso está clarísimo. A mí me gustaría, ya que estamos haciendo este proyecto de hablar de un pasado de hace casi 30 años, da la casualidad de que es un juego que está de actualidad, que es que hace poco hemos tenido la nota de prensa de una revisión, de un recopilatorio que ya había salido a la venta. Entonces, habrá muchos oyentes que si han llegado a este punto del informe, que ya hemos superado lo que dura la peli, que dura 90 minutos, pues nosotros ya, vamos, casi el doble. Bueno, si han llegado a este punto, muchos se preguntarán, ¿cómo debo de jugar a este Aladdin? ¿Hago como hemos dicho de comprar o rescatar del sótano de donde sea vuestro viejo televisor de tubo y enchufarlo? ¿Me vale la nueva versión? Tony, tú has jugado muchísimo a esta reedición, a este Disney Classic Games que incluye Aladdin y El Rey León, al menos la que tú compraste, porque ahora va a incluir más cosas. Cuéntanos. Exactamente. Ahí tienes en el box art que sale Aladdin con el Rey León. Aladdin, perdón por el chiste malísimo. Y estamos hablando de Disney Classic Madre Games. Mía, por Dios. Disney Classic Games, Aladdin and the Lion King, que hace un par de semanas se anunció el relanzamiento expandido de este título, que además incluye la versión de Super Nintendo de Aladdin y la de Mega Drive y Super Nintendo del Libro de la Selva. O sea que tela marinera. Es curioso porque la versión original, digamos, de este pack de Aladdin y Rey León se anunció en la GameStop Managers Conference con, bueno, pues unas diapositivas o un tráiler, lo que sea. Nosotros nos llegaron como imágenes filtradas de que eso se anunciaba y nos quedamos todos como, ostras, guay, pero qué manera más atípica de que esto nos enteremos nosotros. Y es que esto era para jefes de GameStop y alguien lo filtró. Pocos días después, pues ya se confirmó del todo. Saldría para Play 4, Xbox One, PC, Nintendo Switch y eso incluía las versiones de Mega Drive, Game Boy y Super Game Boy de Aladdin y de Rey León y la edición de Super Nintendo también de Rey León, pero no de Aladdin. Cuidadín porque esto está desarrollado por los que han hecho las colecciones de Mega Man Collection y del 30 aniversario de Street Fighter, con lo cual ya hay una cierta experiencia en esto y se nota porque el tema es rebobinado, bueno, características que ahora comentaré. Tenemos, pues, por primera vez en 25 años, estos títulos porteados de manera oficial a sistemas modernos con resolución 1080p, un aspecto de un aspect ratio ajustable, opciones de filtros que me parecen súper importantes porque hay una diferencia ahí, que hay un romanticismo y realmente mola mucho más con los filtros y está hecho para teles antiguas y se nota. Pero además tiene la versión Final Cut de Aladdin, de la versión de Mega Drive, que, bueno, pues es ajustar cositas que eran más injustas, como la cámara, como, bueno, pues alguna inteligencia artificial, alguna... También decían sorpresas adicionales, que yo no me he encontrado, si alguien sabe cuáles son, porque yo creo que... De verdad, me lo he pasado 5 veces o 6, no me he encontrado ninguna sorpresa adicional, pero bueno. Pues eso, también mejoras de la dificultad, alguna corrección de bugs, etcétera. y una exclusiva trade show demo, que es una, bueno, es una demo que hacían para poder enseñar el juego, que bueno, había cosas que no estaban acabadas, había un par de niveles, el del genio de la lámpara y el de Agrava Rooftops. Y aquí hay cosas que cojean bastante, como, bueno, sprites sin terminar, fondos inacabados, un diseño de juego que había que pulir, elementos visuales puestos de manera provisional o que por lo menos se cambiarían tiempo después. Y aquí hay también pues unas características muy chulas y que yo de verdad aplaudo, el rebobinado. O sea, yo la primera vez me lo pasé con rebobinado y desde entonces, sin rebobinado, tal cual, al tuntún, te aprendes el juego, que al final es media horita de pasártelo. Y es pura fantasía. Pero además, el rebobinado tiene un... o se añade a un modo espectador en el que tú, pues como si fuera un vídeo de YouTube, puedes ver cómo el juego se va jugando. Pero eso es solo muy Nintendo, porque también lo han hecho, últimamente, en algunos juegos de Mario, los últimos que han salido, también tiene ese modo de ver cómo se pasa la fase y luego hacértelo tú. ¿En qué juego de Mario está esto? No me he enterado yo. Pues te lo juro. ¿Maker dices? No, en uno de los últimos. Joder, ahora voy a quedar fatal, pero luego lo voy a mirar, de verdad, lo prometo. Vale, vale. Pues bueno, pues esto está aquí. Puedes irlo viendo como si fuera un vídeo de YouTube y le das a un botón y entonces eres tú el que controla a Aladdin. Y me parece chulísimo esto, de verdad, porque es como... Es la guía definitiva, no tienes ni que leer. Tú mira y así es como se hace. Y me parece genial esto, la verdad. Función de guardado. Además, dime. Tony, además creo que en el momento en que quieres, te incorporas a jugar, ¿no? Sí, o sea, eso es lo que digo. Dices, esto mola, me pongo a por él. Sigo a partir de aquí. O una de estas, exacto, que dices, no hay forma de pasarla. Pues la dejo que se pase ella y ya la juego yo. Exacto. Esto para los chavalitos les tiene que venir genial. Que no se les dé. Pues mira, pueden pasarlo. Esto para que el padre no tiene que pasárselo. Para que juegue la pantalla, sobre todo, de huir de la Cueva de las Maravillas, que es la más chunga de todas. Sí. No, la verdad es que es una función que ojalá esto se repita con muchos más juegos. Creo que los Sega Ages, algunos lo llevan, pero bueno, esos son unos remasters aparte que están súper bien hechos y muy específicos para cada juego. Función de guardado, que parece ahora que esto sea como, pero claro, obviamente función de guardado y el cielo es azul. Bueno, pues aquí función de guardado no había en ese momento y era algo novedoso y que sabía que tenía que introducir aparte una memoria, un chip específico de memoria. Y aquí tenemos función de guardado muy, muy cómoda y tan simple como lo que tiene que ser, que es pulsar un botón, guardar aquí, vale, tal cual. Y el modo museo. El modo museo es una auténtica mega maravilla. El modo museo, tienes vídeos de cómo se iba haciendo, con gente que te lo va explicando, profesionales que estaban trabajando ahí. Ves el material original, cómo iban calcando o creando nuevas cosas a partir de material original. Era una auténtica... Uf, es que esto, la palabra museo deja ya en claro que esto es un arte impresionante, pero impresionante. Y la banda sonora, que también es, bueno, pues un pequeño mini museo, ¿no? Que está la banda sonora y la vas escuchando, pues como sucedía, por ejemplo, en Shovel Knight en su momento. Lo mismo, concepto simple, directo y que creo que no hace falta explicar demasiado. Salió a precio reducido a unos 40, si no recuerdo mal, 40 euros. Veremos qué pasa ahora que sale el siguiente, porque no se ha dicho nada de que haya un DLC que podamos comprar ni que sea actualización gratuita, que lo dudo. DLC ya se verá, también lo dudo. Pero por lo menos, si sale al mismo precio, yo espero que esté la versión original con Aladdin y Rey León, al menos baje. Creo que incluso hoy sigue siendo un muy, muy buen, una muy buena compra. Yo lo tengo dos veces, lo compré de salida y luego lo vi de oferta a 10 euritos y me lo compré en Play 4 a 10 euritos. A mí es que no me puede dar suficiente Aladdin, a mí me encanta. Así que nada, yo recomendadísimo y aquí termino esta parte del Disney Classic Games Aladdin and the Lion King, que uh-huh, como he dicho está disponible en PC, Play 4, Xbox y es que ya como hay tantas Xbox One para adelante y Nintendo Switch. Vale, pues mira, una buena opción para acercarse a este juego del que estamos hablando hoy. Y quien ha hecho también ese acercamiento y bueno, ha tenido el detalle de mandarnos sus experiencias han sido los oyentes. Vamos a escuchar tres audios que nos han llegado de personas que quieren compartir con nosotros cómo fue ese viaje de Aladdin en su día o la experiencia que tienen relacionada con el juego. Vamos a ello. Muy buenas, Batallón. Aquí Víctor As para el informe de misión de Aladdin. Bueno, como todavía no se ha emitido el informe de misión, no sé exactamente en qué irá el análisis del juego. Imagino que centraréis gran parte del informe en las diferencias entre la versión de Super Nintendo y la versión de Mega Drive. Pero debo deciros que la versión a la que yo jugué fue la siguiente. Bueno, como podréis comprobar, se trata de una versión que no es de 16 bits. En concreto es de 8 bits. Master System. Bueno, este fue uno de mis juegos favoritos en Master System. Probablemente mi consola fetiche, aunque para mí la mejor consola de todos los tiempos fue Super Nintendo. Debemos tener en cuenta que esta consola pues, me pilló bastante jovencito, bastante niño y bueno, le tengo mucho cariño. No es un juego top de la consola, considerado top, pero probablemente sea el juego, uno de los juegos que más horas le he echado. Y probablemente sea uno de los juegos el juego que más veces he completado. Básicamente porque es muy corto. Probablemente junto con el Sonic y el Sonic Chaos sean los juegos que más horas le haya echado de la Master System y que más veces haya completado. Este es un juego que en menos de una hora, si tienes cierta destreza, te lo puedes acabar sin problema. Y a cuento de esto, me gustaría comentar una anécdota que tuve con el Aladdin de Master System. Y es que yo cuando era pequeño tenía una manía que muchas veces cuando colocaba un juego, un cartucho en la consola y arrancaba, y mira que tardaba un poco tiempo en cargar los juegos antiguamente, yo siempre tenía la costumbre de que los tiempos de carga hacía como lunas completas con el pad, es decir, en la cruceta de dirección hacía círculos, como una media luna, pues una luna completa, así lo llamábamos. No recuerdo si la hice una vez, me puse a hacerla en sentido de la aguja de reloj, en sentido contrario, y de pronto sonó un sonido en la pantalla y apareció un selector de niveles. Me dejaba ir a la pantalla que quisiera, como si podía ir a la batalla final con Jafar. Y yo flipando, en plan, bueno, acabo de descubrir un truco sin saberlo, sin haberlo visto en hobby consola, sin nada. Vamos, para mí fue algo que me marcó. Es una tontería porque es un juego muy corto que se puede completar muy rápidamente, pero bueno, para mí en aquella época fue una anécdota muy importante. Y nada, del juego en sí en cuestión, pues recuerdo que tenía pantalla, tenía niveles muy variados. Por ejemplo, recuerdo el nivel en el que ibas con Jasmine con la alfombra mágica, con la musiquita. Y era curioso porque, no sé, un poco loco que todo te atacaba. Las cigüeñas, de pronto te adelantaba una cigüeña, te cerraban el paso. Un caballo que iba por el desierto se ponía a saltar a darte. Estando el cielo súper despejado con estrellas, de pronto te caía venía una nube y te caía un rayo en lo alto. Era súper loco ese nivel. Y bueno, la primera pantalla era como un run and go, un run and run, no sé, este tipo de pantallas en las que el personaje por defecto va corriendo hacia adelante y tú tienes que simplemente pues, desplazarte hacia adelante, atrás un poquito y saltando barriles y demás. Era un juego bastante, bastante chulo porque eso tenía una variedad de niveles bastante que lo hacían un juego muy, muy divertido. No era el típico juego que todos los niveles eran igual. Al contrario, tenía el nivel de la alfombra, niveles en los que tenías que desplazarte a lo mejor hacia arriba, niveles como la persecución del comienzo, la batalla final con Jafar. Estaba muy chulo. Bueno, pues espero. Bueno, espero no. Doy por hecho que va a salir un informe de misión estupendo. Un informe de misión estupendo, como siempre os sale. Y nada más por mi parte. Me despido y hasta otra. Venga, abrazos. Chao. Pues deciros que soy oyente vuestro desde hace muy poquito y que me está encantando el programa, todo lo que hacéis, cómo tratáis todos los temas, el equipo que tenéis, me parece muy muy bueno. Y bueno, respecto a Aladdin, yo solamente puedo hablar sobre todo de la versión de Mega Drive, que en los 90 es la que yo tuve y es la que tenía la mayoría de mis amigos, aunque había alguno que tenía la de Super Nintendo. Pero bueno, la de Mega Drive, pues, qué decir, ¿no? De juego Disney, Sega, era sello de garantía. Era como jugar a la película en esta época. Los recuerdos increíbles, una banda sonora espectacular, los sprites, los escenarios súper logrados. Y, en fin, junto con el Rey León y alguna licencia más por ahí que se sacó en la época, yo creo que de lo mejorcito que podíamos jugar en plataformas de los 90. Y respecto a la versión de Super Nintendo, me llamó la curiosidad cuando me enteré que la había hecho el mítico Shinji Mikami, el creador de Resident Evil, ¿no? Como ya se sabe. Y poco más puedo decir de esa versión porque no la he jugado. Y el del resto, por supuesto que tampoco. A ver si algún día me pongo con ello. Lo dicho, chicos, seguid así y un abrazo fuerte. Muy buenas, Batallón. Aquí Alejo Cuto, un nuevo audio. Esta vez va destinado para el informe de misión de Aladdin. Y bueno, qué decir. Yo viví aquella época en primera persona. Tenía un Super Nintendo. Bueno, teníamos mi hermano y yo. Y bueno, pues jugamos a los dos juegos. ¿Qué decir de estos dos juegos? Bueno, a nosotros nos gustaron mucho en su día, aunque ya quizás éramos un poquito mayores para el mundo Disney, vamos a decirlo así, pero jugar no tiene edad, así es que tenía una buena jugabilidad, nos pasábamos bien y nos gustaba, la verdad, nos gustaban los juegos, Aladdin, el Rey León, nos daba igual, si tenía una buena jugabilidad no había problema, en este caso hablamos de Aladdin. Y bueno, pues vengo de jugar a los dos, la verdad, y he de ser sincero, me ha gustado más el de Mega Drive. Me ha gustado más, digamos que ha envejecido mejor. No es que me haya gustado más. El de Super Nintendo tiene otro modo totalmente diferente de jugar que me atrae mucho, si seguramente sea porque el que más caña le di. Pero Mega Drive es otra cosa. Reconozco que Tony pues tiene un poquito de razón ahí en su lucha interna. Aunque bueno, lo que estamos hablando, lo importante es jugar, no si es de una marca o de otra o lo que sea. De este juego tengo muy buenos recuerdos porque lo tenían mis primos pequeños y bueno, nosotros no éramos de la misma ciudad. Pero cuando veníamos, pues claro, si ellos se atascaban en alguna pantalla, pues siempre recurrían aquí, a los primos mayores que se les daba bien. Primo, no consigo pasarme esta fase, por favor. Entonces nos dejaban el mando. Y ahí nos miraban como si fuéramos, yo que sé, super gamer o algo. Nosotros pues teníamos más destreza, ¿no? Juegos quizá un poquito más complicados o simplemente que jugábamos más. Y le pasábamos la fase enseguida y ellos, gracias, quédate para la siguiente. Bueno, en fin, que tengo buenos recuerdos de este juego y me alegro de que hayáis hecho un informe de misión sobre él. Un saludo y hasta pronto. Bueno, muchas gracias aquí a los oyentes, a los compañeros, tanto a Víctor como al octavo pasajero, como al Jokuto, por esas experiencias, por recordarnos también, bueno, lo que vivieron, en este caso decía Víctor, la versión de Master System y en general, bueno, ese papel también de Shinji Mikami que resaltaba el octavo pasajero. O la versión de Super Nintendo, por supuesto, y cómo el final el propio Alex Hokuto ha tenido que rendirse ante la evidencia. Nada, esta es broma, ¿eh? Y decir que le parece mejor, al menos ahora con el prisma del tiempo, la versión de Mega Drive. Bueno, opiniones para todos los gustos. Tampoco vamos a dilatar demasiado este momento. Creo que hemos hecho un recorrido muy interesante, muy completito, intentando dar tanto la visión de esa parte de Capcom como la de Virgin y hacer, bueno, pues un batiburrillo lo más profundo posible. Tony, espero que te hayas pasado bien. Utiliza estos últimos minutos como consideres para hacer algún tipo de alegato en pos de Aladdin o lo que tú quieras. Sí, yo voy a hacer aquí una campaña de presión para que te mires el live action de una vez que tienes Disney Plus. Así que todo el mundo a comentar, sobre todo, comentad lo que queráis, pero que en el comentario haya Sergio, mírate el live action de madre 2019 mía, que tiene Disney Plus. Que no me voy a librar yo de eso. Nunca, míratelo, por Dios. No es larga. Son dos horitas como mucho. Te va a gustar. Con la de cosas que hay que ver. Bueno, pues nada, lo mismo, Aitor, que espero que te hayas pasado bien y que nos vemos pronto. Ha sido un espectacular informe de misión, o doble informe de misión, por así llamarlo, porque ha sido bastante especial. Me lo he pasado genial recordando a Aladdin, la película, los juegos. Y bueno, me voy a mojar. Yo sí me voy a mojar. Ahí, ahí. Y voy a decir que en una balanza del 100% yo repartiría un 80% Mega Drive y un 20% Super Nintendo. Estoy en la balanza de Mega Drive, aunque las dos tienen sus cosas buenas y sus peculiaridades, pero la balanza está así. Muy bien, pues venga, le pasamos también la pelota a Juanjo. Bueno, pues yo lo quiero aprovechar estos minutos para dar las gracias a los oyentes que nos han mandado esos audios compartiendo sus experiencias con la franquicia, ya sea el juego de Master System, de Super Nintendo, de Mega Drive, el que sea. Ha sido muy bonito ver cómo nos comentan sus inquietudes, sus impresiones, lo que les lleva y lo que les trae. Eso a nosotros nos llena mucho, el recibir audios y feedback cuando vamos a hacer un informe. Y después, a la hora de mojarnos, pues yo creo que lo tengo más o menos claro. Sé que hay una versión que es la mayoritariamente elegida por todo el mundo como la mejor. Yo no voy a ponerme en contra del criterio general, que si la versión de Mega Drive, qué tal, vale, muy bien, perfecto, tenéis razón. Pero a mí, para Juanjo, el Aladdin de Super Nintendo siempre será especial, porque fue el primero que jugó de los dos, porque me parece que tiene una jugabilidad muy interesante y porque es un juego que creo que está muy infravalorado por culpa de la comparativa. Al final, la comparativa, la gente suele decir que uno es el bueno y otro es el malo, y yo creo que no es para nada así. Yo creo que los dos son muy buenos, y para la mayoría de la gente el mejor es el de Mega Drive, pero yo siempre diré que el de Super Nintendo es el que está en mi corazón. Uh-huh, pues muy bien, y lo mismo, Traides, que nos vamos ya. Pues sí, ha sido un informe misión, me lo he pasado, con el que me lo he pasado pipa, me ha gustado muchísimo, creo que me ha dado un montón de dedicárselo a Aladdin, que se lo merecía, que creo que tiene dos juegazos que había que contar. Bueno, que tiene siete según Juanjo, pero vamos, qué pobrecillo, pero dos juegazos que merecían el informe. Y yo también, bueno, obviamente creo que es mejor el de Mega Drive. Sí, estaría en un 80-20, un 70-30 quizás, pero también digo que si no hubiera existido el de Mega Drive, se podría haber hecho perfectamente informe de edición sobre el Super Nintendo, porque es un juego muy bueno. Lo que pasa es que es mejor el de Mega Drive, pero son dos grandes juegos. Así que el que pueda conseguir uno u otro, que se lo pase bien y lo disfrute. Y también el mundo de Agrabán Kingdom Hearts. Es que es muy bueno. Si tenemos que hacer un resumen de lo que es la película y todo, creo que la representación que se hizo fue maravillosa. Así que bueno, había que reivindicarlo que fuese en estos minutos finales. Nosotros lo dejamos aquí, espero que os haya gustado. Ya sabéis que esto es el Batallón Pluto, vuestra casa, y que cualquier cosa estamos aquí en los comentarios, en info@elbatallonpluto.com o en cualquier otra vía que necesitéis. Un saludo, amigos. Chao, chao. Adiós.